Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet. Jet Set Podcast empieza su segunda temporada, me cago en Dios. No blasfemes. José. Eso. ¿Vamos empezando? Vamos empezando. Muy bien, así pues me gusta. Perdón. Edición 36, primera de la segunda temporada de Jet Set Podcast titulada Jet Set Podcast Future, inicio de la temporada 2. ¿Y por qué? No sé hablar, tío. Si hacéis la asociación, habréis descubierto que la sintonía ha cambiado y que ahora es de Jet Set Radio Future, solo que es adoptada ahora por nosotros. Entonces hemos pasado al futuro. ¿Estamos forzando a SEGA con esto que de cara a la temporada 3 tengan que sacar un Jet Set Radio 3? Ojalá. En SEGA no se escuchan. A no ser cristiano, no tienes fe tú ni nada, ¿sabes? ¡Oh, hombre, amigos! Bueno, presentemos a la Peñuquia. Está aquí el Ferry. Hola, hijos de puta. Puta. Está Choselete. Hola, Choselos. Chose ya es Chose, no es José. Es Chose. Los Choseros, los fans del Chose. Los Choseros, los Choseros viajeros. ¿Y eso? ¿Y qué es eso? ¿Quién está aquí? ¿Quién ha hablado? ¿Qué pasa, chavalitos? Hombre, chaval. Ahora han escuchado Hot Factory ya. El chavalito Aymar, que está aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, chavalitos? Que se une a Jet Set Podcast también, aquí. Aquí donde las noticias, ¿no? Hombre, aquí. Aquí es donde las anécdotas de instituto. Aquí es donde el programa dura hora y media y son tres, ¿eh? Aquí no tenemos a Diego Grande. ¡Hombre! No, pero estamos aquí los cuatro más tuerzos. O sea, a ver si arregla la can que no se te ve el pelo. Se me ve el chemita, tío. El buen chemiki ahí. Bueno, amigos, y por supuesto también estoy yo, Adri, señor Solid, aquí dirigiendo un poquito el percal. Y la verdad es que he dicho, bueno, tal, la canción está nueva, dura 4 minutos para las presentaciones y tal, siempre nos enrollamos, no sé qué, no sé cuántos, pues aún queda la mitad, así que enrollémonos. ¿Quién está por el chat? Está Lala, que intuyo que es Kazumira por las cosas que está diciendo. Dice básicamente, bueno, el chat ha corrido ya, o sea, es decir, yo voy al ritmo que lo tengo aquí. Pero decía, hostia, necesito saber la música que ponéis en la presentación del Hot Factory de los programas 170 más o menos. Esa es una buena pregunta. No lo sé. Lo tendría que buscar. Zacro dice, Dios, el remix. Efectivamente, es que además este es el remix del mismo tema que usamos como intro en la temporada anterior. O sea que, jugoso. Alejo Sánchez dice, todo el flow. Bienvenido, tipo. José Rabaneda dice, me lo han borrado el mensaje binario, algo habrá puesto, algo y no bueno. Atrapado Doble dice sobre lo del Jet Set Podcast que antes sacan una nueva Dreamcast. ¿Eh o no es? Estaría guapo, ¿eh? Dice Lala que a Fer se le ve oscuro, pero oscuro no como una silueta, sino oscuro. Bueno, me he liado yo. A ver, te lo voy a acercar, ¿no? Entre la mierda de la cámara del portátil y que tengo la puta luz ahí arriba, ¿sabes? Cosas de bastante que se me ve, o sea, se me ha olvidado traer el Flexo, yo me llamo Flexo, no vendo. Y bueno, gente, este que estamos Doramio, ¿en qué consiste Jet Set Podcast para los nuevos? Pues un programa donde recopilamos las noticias de la semana que han tenido lugar, tanto de videojuegos, música, cine, series, informática y cosas así, y traemos aquí, vomitamos, exponemos, comentamos y debatimos. Así que esto es Jet Set Podcast, empieza ya la temporada 2, amigos. Gonna win a pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets on, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, mark four. Crap, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Nine a winner. Got a hot hand. Place your bets. Y bueno, amigos, antes de empezar, también hay que decir que esto es un podcast de la factoría Hot Factory, como ya sabréis la gran mayoría, y es un programa complementario a ese, con lo cual también os recomendamos ir a escuchar Hot Factory y por lo tanto compartimos redes sociales, por lo cual pues nos encontráis en Twitter y en Facebook, en nuestra página web hotfactory.com. Tenemos un Discord con el mismo nombre, tenemos un grupo de Telegram que podéis encontrar acceso en la web y también os podéis encontrar en forma de podcast, pues en los principales sitios, iVoox, iTunes, Spotify y ya está, ¿no? En RSS, en el podcatcher que os salga de las pelotas, que al final es el sitio que mejor funciona. Y antes de empezar con las noticias en sí, pues hay que dar un par de cosillas previas, un par de consideraciones. Porque bueno, estamos en directo, hemos vuelto, jiji, jaja, los loles, pero hoy no jueves. ¿Los loles? Hoy no jueves. ¿Hoy no bebes? ¿Hoy no bebes? No es bebes de Jet Set Podcast. Hoy es miércoles. Y eso es por un motivo. Y es que este año Jet Set Podcast se hace los miércoles. ¿Por qué? La vida. Así que ya está. No necesitáis. Sí, gracias, como os he dicho, porque me sale de las pelotas. No necesitáis saber más. ¿Por qué? Es la vida. Pues eso. La vida es como un teatro. ¡Hombre! Y nada, eso, que a partir de ahora los miércoles a las 10 y cuarto, pero no el que viene. Esa es otra noticia. Porque el fin de... la semana volvemos, que viene... Volvemos, pero poco. Pero poco, pero metiendo la patiqui ahí. ¿Por qué? Pues porque, en resumidas cuentas, yo no voy a estar en este país la semana que viene, el miércoles. De hecho, estaré aterrizando a la hora a la que empieza el programa. ¿Te vas a Cataluña o algo? ¡Hombre, José, eso es un poco más... ¿Qué tocas, José? ¿Qué tocas? Bueno, no me voy a Cataluña. Me voy a Roma, chavales. Voy a ir un poco... Todos los caminos llevan a Roma y voy a ir a dar una vueltecilla a ver qué se cuentan estos locos romanos. Il signoro solito. Il signoro solito. ¿Cuándo arribe a casa? Yes, el podcast. Wow. Así que nada, iré en el avión así, como no, por supuesto. Y, de hecho, yo incluso anunciaría que el día 9 tampoco se emitirá a las 10 y cuarto. Tienes toda la putísima razón, es verdad, aprovechemos. El día 9 es festivo en la Comunidad Valenciana, pero ¿qué pasa? Y mira, vamos a decirlo ya, ¿por qué no? Porque también es una noticia. Metallica ha grabado su segundo S&M, Sinfonía Metallica, después de... Bueno, después de más de 20 años, 21 en concreto. Y hicieron un concierto, pues obviamente en Estados Unidos, United. Ya empezamos con música de freestyle. ¿Qué pasa? Que lo han grabado y van a hacer un streaming múltiple, o sea, un estreno mundial, vamos a decir, en los cines seleccionados. Para pobres. Con un único pase, que va a ser el miércoles 9 de octubre. Con lo cual, yo voy a ir, pero es que el ferry se viene. ¿Pero qué es, en directo? Hombre, José, obviamente no. Si he dicho que lo han grabado, pues no es en directo. O sea, que vais a ver por algo que podéis pedir por internet. No, Choselillo, se va a estrenar en cines. Además, pedazo de mastuerzo. Vamos a ver. ¿Tú qué? A ver, está bien ver los conciertiquios en casa, con tu 5.1, con tus cositas, pim pam pum. Está bien, pero a ver, verlo en el cine con ese sistema de sonido a toda hostia y sin que nadie se queje, pues mejor que toda. Mejor que nada, ¿no? Mejor que en tu casa. Hombre, yo tengo un buen proyector, ¿eh? En casa lo puedes ver en calzoncillos. Ya, no, bueno, el podcast. Pero no lo... Y lo puedes escuchar a toda hostia, pero te juegas denuncias, a menos que sea rico y vivas en un puto adosado, ¿sabes? No es el caso, no es el momento, no es la situación. Pero, lo dicho, Fer y yo vamos a ir, entonces es a las 9 de la noche, me parece, con lo cual, pues como que no. Pero, vamos a como es festivo, lo dicho, nuestra intención es grabar por la tarde. Y si se puede, además, presencial, ¿por qué no decirlo? O intentarlo. ¿Y si es algo que no podéis pagar en un concierto? José, ¿tú sabes lo que cuesta el viaje a Estados Unidos más el concierto, más la máquina en el tiempo, porque esto ya se grabó hace tiempo, subnormal? La crisis. La primera del programa. Es así, José, las cosas como son. Aquí hay... Es que hay más conciertos a la vista y claro... Ya ves. Bueno, también otra noticiquia, podemos aprovechar para decir al principio ya de temporada, esto no influye al podcast, pero sí que es una noticia que os puede interesar a más de uno, aunque creo que ya la dimos la temporada pasada, pero no está de más repetirla, ahora que se acercan las fechas. Y es lo siguiente, resulta ser que, si no conocéis el tema del Video Games Live, pues van a tener un concierto en Murcia, van a tener no uno, sino dos, Y en concreto, a ver que busque aquí el calendario. Hombre, amigos, van a ser los días 22 y 23, ¿vale? O sea, va a ser repetir el mismo concierto, pero días diferentes, viernes y sábado. Noviembre. En el auditorio y centro de congresos Víctor Villegas, si no me equivoco. ¿Dónde hacen el Salón del Manga de Murcia? Y nada, iremos para allá, pero esto lo comentaremos en Hot Factory. Toma todo el spam. Villegas. Así que nada, eso. En resumidas cuentas, pues bueno, hemos aprovechado aquí para hacer un poco la agenda casera. Por el chat, ¿qué están diciendo? Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Ha echado el temazo, dice Zacro. Atrapado doble, dicen Tinder o Grindr. Ulala. Creo que aquí hay alguno de Grindr, pero no, en todo caso sería Tinder. Zacro dice escaqueo. Hombre, nos has pillado. Y la dice, joder, hablando de teatro, acabo de escuchar el programa donde Fer habla de su obra. Es que hay que reconocerle el mérito a Kazumira, bueno, la en el chat, que es uno de los héroes que se ha escuchado Hot Factory o está en proceso de escucharse Hot Factory desde el programa cero. Del tirón. ¡Oh! ¿Pero qué has hecho, amigo? Al fin he sabido. Madre mía, amigos. Tenemos la cam de Aymar activada. Yo creo que te has puesto la camisa y todo, ¿no? Porque... Sí. O sea, porque pecho lobo y todo. O sea, había que ponerse algo antes de salir aquí. Hombre. La razón estaba que hay ahí con Perla. Ya ves. Y bueno, la también nos dice que Roma mola mucho, pero cuidado donde comes, que hay sitios que, ojito, por la pasta, ¿no? Sé que es bastante caro. No, hombre, es que pasta es lo que vas a comer. ¡Hombre, amigos! Y Atrapado dicele que voy a ver al Papa. Al Papa mismo. Está ocupado, hombre. No creo que lo pueda ver. Dice... Por cierto, la temporada cero no existe. Tú sabes. Y dice, al lado del Vaticano hay un Hard Rock. Yo busqué a ver si había el Hard Rock el Vaticano. No, eso para postureta, para Instagram. Lo he buscado, o sea, he visto el Hard Rock, pero ya fui al de Barcelona y tampoco me dicen nada de esos sitios. O sea, ese sitio. No, la verdad es que no. Pero sí que he fichado ya algunos locales, algunos pubes ahí, heavyatas y... Bueno, unos pubes. Sí, tengo ahí unos pubes de la hostia. Dice Zacro, uno para uno a puñetazos con el Papa. Ahí en la plaza de las columnas. Estaría guapo. ¿Te imaginas? Al yayo argentino ese de mierda lo reviento. Animalico. Mira lo del Aymar jugando al Zelda. ¿Ves? Antes preguntaban que si Fer tenía el guión, pregúntalo por Aymar. Y el hijo de puta de Chose jugando al Zelda. Yo lo tengo. O sea, yo soy el único. Pero no me mola, va muy lento. Cuando enfoque esto. O sea, ¿vale? Mira. Mucho reírse de Fer, pero es el único que está cumpliendo con sus obligaciones de podcast. Voy el primerito. Bueno, a ver, si nos ponemos así... Pero si es que te pones a hablar de Metallica y así se aburre cualquiera. ¡Hombre! Bueno, pues... Ahora sí, por fin. Que llevamos un cuarto de hora y no hemos empezado, así que... Vamos terminando. Vamos terminando con las tonterías. Y empieza el podcast Varios, sección Varios. ¿Cuál es la primera noticia? ¿Alguno? Venga. Vamos a ver, aquí empecemos también la temporada bien. Venga. ¿Cuántos? Que levanten la mano porque se ve, claro. ¿Cuántos? Ya no voy a decir si han leído el guión. Han ido abriendo las noticias conforme las íbamos tirando al almacén. Yo lo he hecho. Ah, no, conforme no. He ido mirando ahora, al final. Ahora, ¿no? Yo en mi defensa diré que cuando las habéis pasado estaba trabajando. Y luego se me olvida. Pero las noticias se van pasando de diario, Perla. Ya, pero yo qué sé. A ver, pero que estoy más o menos al día. Se excusa, uno va a cagar y en vez de estar... Noticias. Oh, hombre. Bueno, hay horas... No lo hago yo, pero con Forocoche. Bueno, sí que... En mi defensa diré que incluso en Jet Set Podcast me pongo a jugar en la celda para poder analizarlo en Hot Factory. Joder, chaval, eso es compromiso con el trabajo. Fer, sí. Tú que estás muy callado, tú te has leído todo, ¿no? Claro. Mira, pregúntame. Cuelga los cojones ahí en el perchero porque los tiene muy gordos, ¿eh? Me cago en Dios. Y Aymar tiene los cojones ventilados porque se ve que el aire está puesto, ¿eh? Y a 18 gradiquios. Me cago en la puta de oro. No sé si se ve. Espérate, sí que se que ve. Me pongo en... Se ve. Así no crece la hierba en el césped. Espera. Y le voy a dar al Powerful. Así no crece la hierba en el campo. Bueno, amigos, empezamos. Pues nada, os introduzco yo, como no podía ser de otra manera. Resulta, y si recordáis, esto lo dijimos la temporada pasada, que si no me equivoco era la compañía Euskaltel que estaba mandando cartitas a casa de los usuarios que se bajaban según qué series pues obviamente de manera ilegal, ¿no? ¿Qué pues pasa? Esta sí me la he leído. Ah, pues mira tú qué bien. Te doy un pin para colgar ahí en la pared, que tienes espacio. Vale, yo de esta también estaba al tanto. Yo también, ¿eh? Sí, ahora todos estábamos al tanto, ¿eh? Me coméis los cojones. Pregúntame de lo que quieras. Primero va Euskadel y luego va... ¿Quién? Movistar en Madrid. Míralo, es subnormal cómo lo abre rápidamente. Pues sí. ¿Aquí no? No, no, gilipollas. Movistar... Bueno, prosigue. Está mandando notificaciones, a ver, por varias pelis, series, vamos a decir, pero principalmente se dice que es la de Once Upon a Time in Venice. Principalmente, ¿no? Vamos a decir que toda la gente concuerda, de hecho es que te dicen en la cartita por qué ha sido, al menos en Euskaltel era así. Y bueno, diréis, vale, muy bien, una carta, te has bajado esto, lo saben, notifican, ¿cuánto piden? Pues básicamente empiezan pidiendo unos 150 pavos para evitar ir a juicio. Yo los pagaba, ¿qué quieres que te diga? Obviamente esto puede ir a más, ¿sabes? Pero claro, el tema está en que no solo se queda ahí la cosa. Es que estamos hablando de que sobre 150 pavos por un lado, pero Movistar está pidiendo otras cosas. Como, por ejemplo, no solo una cantidad cerrada fija, sino cantidad por episodio. Y claro, es una serie que tiene, no sé si dicen por ahí, una o dos temporadas, y claro, cada una de 10 episodios, pues van poniendo por aquí que son 100 pavos con la compensación, más 300 euros por los gastos de investigación y reclamación. O sea que, por la descarga de 10 capítulos, que dice que hay gente, según Chataka, que le ha llegado la notificación de 1.300 pavos. O sea, 300 pavos de la base y 100 pavos por capítulo. Para que luego sea una mierda de serie, dices, joder, sí que me ha salido cara. ¿Qué serie, por cierto? La que he dicho... Eras una vez en Venice. ¿Estás de coña? Sí. Bueno, y el tema... estuve viendo yo por ahí una entrevista que le hicieron a David Bravo. Bueno, un poco que pusiera el tema como estaba. Y en fin, el tío dice que no pagues. Algo así venía a decir. Como que no... Sí, que eso se puede reclamar de alguna manera el hecho de que hayan dado con lo que tú estás navegando por internet. Claro, se supone que no puede, o sea, que se supone que no espían ni nada. Ya, bueno, es que eso también... Eso es lo que yo leí, porque yo esta noticia ya sale un tiempo y lo leí, de que le dijeron eso, no pagáis porque no es legal ese tipo. Porque están, o sea, han mirado lo que tú estás buscando en internet y haciendo cosas, y eso no es legal, de momento en España. No pueden vender datos, o sea, regalar datos así, ¿sí? Bueno, pero lo están haciendo. Bueno, pues si me ven a mí, yo voy a Foncalén, ¿sabes? El caso, que si tenéis Movistar, yo me andaría con ojo y tal, ¿sabes? Nah, tengo razón. Yo tengo una suerte, porque como no me bajo pelis y series, me la pela. Yo damos. Oh, hombre, pues eso. Y nada, básicamente así está el tema, que tengáis cuidado si sois de Movistar y los demás, pues a ver, esto el problema es que abre, pues como decimos siempre, el precedente, ¿no? Que empiecen a salir casos así, y de una de las compañías más grandes, si vale, antes decías Euskaltel, pues bueno, pues en el País Vasco están jodidos, pero a mí no me afecta, siempre le echo 20, ahora... Pero ahora han dicho que Movistar en Madrid también está... Caña. Pues ese es el tema, que huele a mierda. To be continuum. Bueno... siguiente noticia, y además tiene relación con el mundo del podcasting, y es que, no sé si conoceréis, el podcatcher llamado Pocket Cast. Sí, que es ese que tienes tú, que es de pago, ¿no? Para Android, me dijiste. Es el que siempre me recomendabas. Era creo. De pago, porque se ha hecho gratuito. Sí. Oh, mama. Básicamente ya no hay que pagar, creo que eran 3 euros o algo así. La aplicación es gratuita, pero lo que han hecho ahora es hacerlo de base gratuito, y poner suscripciones de pago que habilitan, pues, reproducción web, o sea, han sacado una aplicación web y tal para Windows, en fin, bueno, no me informa demasiado en cuanto al tema ese, de si hay aplicación para Windows y tal, pero sí que hay, pues eso, versión web que tiene suscripción, en fin, tiene cositas que si pagas, cosas pues, extra. Euro o 10 o 11 euros, respectivamente, aparte de, bueno, pues habilitarte la mierda esta de el reproductor web y tal, lo que te dan... es, si pagas la cara, claro, es almacenamiento. 10 gigas de almacenamiento para que... hostia, a mí me sobra, ¿eh? ...puedas publicar tus podcasts. Pues a nosotros nos faltan una temporada... Ah, no, no, para publicar. Había entendido, pues no te deja terminar, que era almacenamiento de descarga, no de subida. Así que nada, Hostia, tenemos aquí un infiltrated, está Ian Tauzny, que, oh, bueno, no lo he leído bien, pero dice, delegado dimisión. Hostia, el subdelegado, que te reviento, payaso. Hostia, Feri, ¿qué haces? ¿Qué delegado? ¿Qué coño hablas? Cuéntanos, cuéntale a la audiencia qué estás haciendo con tu vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues nada, que es que ahora soy estudiante, chavales, y soy el delegado de clase, soy un chico aplicado, claro que sí, hijos de puta. Volver a empezar otra vez. Hablo el que también estudia, ¿no? Bueno, pero yo estudio a distancia. Es diferente. No hay delegados. Estoy enfermo en el instituto hoy. Bueno, y no vas a decir por qué. La dice, yo leí que además que era como suponer que todas las llamadas de un número de teléfono lo hace la persona que lo tiene a su nombre. Y hoy en día con el wifi eso es fácil. Es decir, se refiere a que claro, el wifi está contratado en una casa, le llegará la denuncia a nombre de la persona, pero igual ha sido el hijo, o el inquilino, o la puta madre suya. Entonces, claro, a ver, yo creo que ese es el menor de los problemas. Es decir, el problema de todo esto es que, en fin, están ahí ennifando los paquetiquios. Bueno, están sabiendo, están husmeando, están rastreando lo que está haciendo cada uno. Y en el fondo, y eso está feo, ¿eh? A ver, en el fondo, ¿tú cómo te crees que los de telemáticos y todo esto? A ver. Pillan a la gente, está claro. Claro, en colaboración, todos estos temas, tal, pim, pam, pum. Pero claro, estamos hablando que era bajo una orden. Pero entonces, claro, dices, una cosa es que, imagínate, casos que pasan en Forocoches. Alguien comete un delito, acoso, le denuncia, no sé qué. Va a la Guardia Civil y dice, yey, Litri, dame la IP de. O sea, dime quién está detrás o dame la IP de ese usuario. Entonces con eso van a la compañía y dicen, vale, esta IP es de esta compañía y esta IP pertenece o ha pertenecido a este usuario. Coincide las horas que ha estado aquí, pim, pam, pum, no sé qué, rastrean y dicen, vale, hay una orden judicial. Pero claro, bajarte una serie, ¿de dónde saben, de dónde te la has bajado? Descarga directa, torrent, te la han pasado por Telegram, la has visto online. ¿Cómo saben que has visto y además ese contenido en concreto? Y no solo eso, sino... Es decir, que hay como un paso previo, ¿sabes? No ha habido una denuncia en plan, sospechamos que ha hecho algo, sino es como que siempre están escuchando, ¿sabes a lo que me refiero? Que sí, que es así, pero es como que una compañía, a lo mejor, por lo que se decía, como que un bufete de abogados, la distribuidora, vamos a decir, ha denunciado a la compañía y la compañía le ha dado la IP de todas las personas que se han bajado eso en concreto, pero es decir, si tú metes en un comprimido, por así decirlo, la serie o depende por dónde mierda la distribuyas. Es decir, ¿cómo saben que ese contenido en concreto? O sea, no, me refiero, no creo que hayan ido en plan absolutamente todos los putos enlaces de todos los servidores o de todos los usuarios que estén compartiendo ese vídeo a que hayan rastreado ese vídeo, por así decirlo, sino que habrán ido a una web en concreto que lo difunda y todos se lo hayan bajado de ahí a la vez, ¿no? No creo que, claro. O sea, porque si no sería un sistema de rastreo de la puta hostia. Visto, es muy fácil, el P2P, la gente va por clientes. Se rastrea la IP de la gente y ya está, y lo sacas. Pero por eso digo que tendrán que haber, vamos a decir, seguido el rastro a un archivo en concreto, a un enlace en concreto. No pueden ir a venir a por todos los enlaces de la web, que eso se resube a saber cuántas veces, o sea, se replica de la hostia de veces. Es decir, lo veo complicado. Mira, Zacro dice, la cosa es que en Torrent las IPs están visibles directamente. Pasamos por la pestaña Peers. Sí, sí, eso está claro. Claro, como lo que yo estaba diciendo. Zacro dice, solo han tenido que ir a la Teleco a decirles, oye, ¿esta IP de quién es? Bueno, claro, si han cogido un torrent random, se han metido ahí, han cogido el listado de IPs y se han ido a la compañía y le han dicho, oye, dame la ID de esta peña. Pues no bajéis pues torrent. Usa descarga directa over online. Hacker hackeado. Jaque mate a tíos. Bueno, dice José Rabaneda, si no hay orden, supongo que se puede denunciar a la empresa por espiarte, o es lo típico que firmamos sin mirar las condiciones. A saber, según el experto David Bravo... No paguéis si os llega esto. Atrapado doble con no pagar fuera. Sí, entiendo que estén revelando datos personales sin permiso. Y Zacro, vamos, que 300 euros de investigación por hacer eso es hasta caro. Pues sí, porque lo puede hacer cualquiera en su puta casa. Por cierto, el P2P en España, que yo sepa, es legal. Claro, es que vamos a ver. O sea, el P2P. Pero no sé hasta qué punto es legal. O sea, depende. Vamos a ver. Las páginas web de contenido P2P no es legal. Chose, vamos a ver, el P2P, es decir, ya un servidor de un juego online que no tenga servidores dedicados, ya es peer-to-peer, ¿sabes? Ya lo sé, pero me refiero al contenido de descarga de una página web que, sí, perdona, pero sí que es delito. Pero una... No, es delito descargarte o hacer uso... Perdón, el delito es hacer uso comercial de contenidos protegidos con copyright. Sí. Pero compartir un archivo peer-to-peer, que yo te pase un archivo de una foto de tus pelotas, una foto polla, eso no es ilegal y es peer-to-peer. Es de mí para ti, de tú para mí, ¿sabes? Sí, sí, lo que no es legal, por ejemplo, es tener tu página web, que la gente se descargue de esa... Es lo que me voy a referir. Te hemos entendido. Eso es, lo último comentario que he hecho, la. Es delito lucrarte. Pues eso, y lo ha dicho Zacro, crack. Ah, no, lo ha dicho la. Pero sí, Zacro ha dicho que el protocolo es legal, lo que no es legal es piratear. Y a ti de menos. Hostia, está parpadeando la luz, chaval. Bueno, más cositas, venga, sigamos. ¿Qué ha pasado con el Área 51? Yo se lo estoy viendo en directo, tú. Joder, yo estaba bebiendo. Bueno, el caso es que... Buenos conciertos, Siete detenidos... Mucha fiesta y conciertos. El asalto al Área 51, que terminó siendo de todo menos un asalto. Pues nada, que una panda es un normal, es que ha ido para el Área 51. Y dice, bueno. Es que estaba clarísimo, escúchame. A ver, pues eso. Es que en resumidas cuentas, una persona hizo un evento por los loles en Facebook, en plan, vamos al Área 51 a ver qué nos esconde el gobierno, bla, bla, bla. Vale. El caso es que lo que iba a coña se formó con millones de gente que le dio a que iba a asistir. Y claro, esto ya se pasó a un punto en que, claro, el FBI o no sé qué puta organización contactó con el organizador y le dijo, ¿qué coño es esto? Y el la tío, gente se flipó diciendo, hostia, que van a ir 2 millones. Que van a ir 2 millones, claro, charlas. No, pero fueron, según pone aquí, unas 3.000 personas, que no es moco de pavo, ¿sabes? Los 4 matados que sean de Las Vegas, porque si no ya me dirás. No, pero la cosa está en que al final... Yo he visto por internet una foto de una señora bastante mayor dentro del Área 51. Es que, a no ver... No sé si es montaje o... Habido, por pan radiactivo o algo. Han habido percances. Es decir, sí que hubo un par de subnormales, youtuber además, aunque bueno, es un poco contraproducente decir eso. El caso, redundante, mejor dicho... Que sí que fueron eso, 2 youtubers y se colaron y les arrestaron. Obviamente no sé qué cojones esperas. Y nada, al final lo que pasó fue pues que la gente fue en plan por los loles. O sea, fue en plan la comunidad sana de internet, vamos a decir, que fueron pues a hacer carteles por los loles de aliens, gente que se iba a disfrazar de alien por los loles, gente que, pues eso, que en plan los frikis van a entrar ahí al este haciendo el Naruto run ahí, corriendo con los brazos para atrás, que así esquivan las balas, decían. Dice friki que hace un podcast de frikis, ¿sabes o qué? Yo pues sé. Fíjate. Y si te reviento la cara mejor. Bueno, el caso es que de toda esa peña pone que unas 350 personas acabaron llegando a la puerta principal. Pero simplemente pues eso, les invitaron a irse. O sea, tampoco... Sí que se han filtrado fotos. A ver, no sé si son reales o no. Pero fotos como del briefing que hicieron ahí los militares del Área 51 explicándoles... El tío ese con Naruto. Explicándoles con un proyector qué era el Naruto Run y qué consistía en esto. Esa foto tenía meses ya, porque esa foto yo la vi hace tiempo. Vale. Por lo menos semanas. Pero bueno, que al final toda esta mierda pues ha quedado en una anécdota graciosa sin más y oye, pues tampoco está tan mal, ha quedado guay y ya está. Yo no lo veo como subnormal, lo he visto más como el poder del internet de los memes y ya está, no sé. Estuve en la beca. Y algunos estaban viéndolo en directo. ¿Y sabes dónde lo estaban? ¿En qué canal de YouTube estaban echándolo en directo? ¿Qué beca? En el canal de Marca. Yo lo estuve viendo a través del Marca. O sea, ¿me estás contando en serio en una web seria de periodismo deportivo? ¿Me metan esta mierda? José, ¿sabes qué marca creo que posee MediStation? Sí, pero escúchame, ¿qué pinta ahí? Cuatro no, el As. Reventado. El As. De hecho, es as.com/MediStation. Pero es que, tío, te veías a una tía disfrazada de Naruto con... Yo sé. ¿Cómo se llama? Hoy en día... Una escalafandra. ¿Dónde estás? Escalafandra. Escúchame. Hoy en día cualquier subnormal se monta una web de videojuegos. Es decir, o cualquier desgraciado tiene en su web... cualquiera tiene en su web, aunque tenga que ver con veganos, pues tiene sección videojuegos. Yo sigo diciendo abrir el Patreon. Pues eso, tiene veganos. O sea, tiene videojuegos en su sección de veganos, ¿sabes? Por eso que no sorprende. Es decir... Ahí está la, la cosa. Tienes que un poco decir, vale, voy a escuchar. Bueno, vamos a cambiar de tema, no me importa. Como no te interesa. Venga, joder. Bueno, Google Play Pass es oficial. 350 juegos por tan solo $5 al mes. Pues eso dando polla. Bueno, básicamente... A ver lo que se tarda en decir, lo de el Netflix de los videojuegos. Bueno, no, la contrapuesta de iOS, ¿no? Sí, iOS. ¿De qué? Bueno, iOS. De los yayos. De los yayos. De todas maneras, sí, es una respuesta, pero es el modelo de suscripción que tiene ya todo el mundo. O sea, si sí. ya queda algo que no tenga suscripción, lo tendrá, tenedlo claro. Entonces, habrá que inventarlo. Toda esta mierda que la empezó Microsoft, tío, con el Xbox Live, hijos de puta, empezaron algo que, joder, desgraciado. Bueno, escucha, todavía no tienen suscripción. A ver, te digo una cosa, no lo llego a ver del todo mal, porque tú al final, es decir, en vez de pagar juego a juego, coges, pagas una cuotica y tienes acceso ahí a un montón. No, porque yo no juego en móvil. Pero bueno, más allá del Pokémon GO. El tema está en que eso, al final, no está mal. Porque para mí, por ejemplo, me beneficia. Es decir, pues claro, la suscripción. Pues como el Game Pass. Sí. Game Pass, pagas dos pavos. Otra alternativa. Claro, es una alternativa. Va a seguir estando todo lo demás. Y ahora está esto también. Y eso, pagas dos putos euros, tienes todo el catálogo, pues tienes ahí dos meses que te vas bajando juegos a trafucón cuando no quieras gastar o te quedes sin catálogo y dices, pues para adentro. Luego está el debate de mierda de gente que de verdad es que no sé qué cojones tiene con su vida, que se aburrirá tanto que, yo qué sé, habrá que ver luego cómo lleva las finanzas de su casa. Pero está claro que se, que tiene que ser el putísimo amo y ser el presidente de su comunidad y todo para llevar eso. Qué al... chulo eres, porque ¿no? Es que vamos, sí, sí, o sea, la gente se ha formado unas polémicas este verano y sobre todo estas últimas semanas con que si... ahora todos son los directores financieros de Microsoft. Saben más que el Satya Nadella ese de los cojones. Que Steve Ballmer saben más. O sea, gente diciendo es que el Game Pass no es rentable a Microsoft, no sé qué, han perdido dinero con el Gears, con no sé qué, con no sé qué. Invierte en bolsa, hijo de puta. Tan seguro que estás, tan listo que eres. No lo haces, ¿eh? No apuestas, ¿eh? Pues hazlo, tan listo que te crees. No te veré yo hacerlo, ¿eh? Corta, corta, se te va, tío. Me cago bueno, en va, su puta pues, madre. Venga, vamos con música, ¿eh? No, antes de eso, mira, dice Watari, ahora he leído que quieren ir a Roma a robar los secretos del Vaticano con el lema no pueden violarnos a todos. ¿Qué dice? Joder, macho. ¿Tapón en el culo la semana que viene? Bueno, ¿pasa mañana? No. Pero claro, no lo hemos comentado tampoco, es que habéis pasado muy rápido. Pero esta semana, bueno, sí, creo que menos de una semana tiene esto. Pues nada, como aquí en Españita se tiene que copiar todo, pero a lo rancio, ¿qué han hecho? que en Estados Unidos van a la área 51, pues aquí vamos al Valle de los Caídos. ¿Qué me dices? ¿No lo habéis visto? Eso no lo sabía yo. No. ¿No lo habéis visto? Sí que lo había visto, pero me, es de migrante. No. Y es que mi cabeza tiene un filtro antitonto, por eso no hablo tanto contigo. Por eso algunas noticias se me pueden escapar. Bueno, pues el tema está en que lo que han hecho es copiarlo... En plan a la española, que han hecho un evento en Facebook, que los frikis quieren ir al Valle de los Caídos a hacer el Naruto Run. Son normales. O déjalo así, así. Pero como si me dices silla, ahí... Entre suben la escalera y el monte. Como si vas así. Ahí, como si me dicen que, vas a, que van a los Pirineos, ¿sabes? Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Es sumar ellos a Franco? O sea... Escúchame, escúchame. Lo importante es que así salen de casa y su madre le puede cambiar la sábana. Tienen lefazos de las pajas. Joder, macho. A ver, en realidad es curioso, o sea, tampoco lo veo tan mal, pero es un poco como al rebufo, ¿sabes? Es decir, déjalo, mientras que no se droguen y estén en el parque fumando porros y no maten. Oh, wait. Pues nada, eso, simplemente no quería pasar de todo esto sin comentar esta demigrancia. Vale, ahora sí, música, ¿no? Sí, chicos. Por decir algo, ¿verdad? Porque, bueno, Hatsune Miku... actuará por primera vez en España. Será en Barcelona el próximo 28 de enero en la sala San Jordi Club. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 27 de septiembre. Hay uno que se ha ido ya a comprar la entrada. Corre, corre, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Las pajas, mano. Ten cuidado. Ten cuidado. Con la sombra. Te va a poner las coletas como enemigo. Bueno, chicos. Ya vuelve el coleta. A ver, es curioso, porque es cierto, es la primera vez que actúa aquí el holograma de los cojones y tiene muchos fans y fanes y fanas también. Y fans. Y profanas. Y profanas. Y fans. Y profanos en el tema, porque mucha gente dirá, ¿quién cojones es Miku Hatsune? Pues no es más ni menos que una waifu. Básicamente es un holograma, rollo chibi, de una idol de estas del K-pop, pero hologramesca, es decir, no existe. Ah, coño, ya sé quién es. Super Gun Boom y todas las tías en el salón del manga iba disfrazada. Claro, ahí con el puerrito. Creo que eso hace 10 años por lo menos, tío, con las coletas estas, las coletas azules. Pues por primera vez viene a España, chaval. Pues escúchame, yo te digo una cosa. Prefiero ir. Suba. He dicho que suba y pedale. Prefiero ir al cine a ver Metallica. Esa es otra. A ver, tú. Y por lo menos son gente que ha tocado de verdad, son personas. Joder, yo prefiero ir a ver a Kid Keo que a Metallica. Y ahora me dirás que los gorillas, porque no existen la tal, no existen. O sea, eso hay una persona o varias detrás que están ahí haciendo el tema. ¿Sabes? Bueno, los huevos. Y otra cosa, eso, ¿qué haces tú yendo a ver a Metallica? O sea, ¿yo? Sí. Metallica. Todo dicho. Pasa. Pues cine. ¿Qué? Y series. Pues cine y series. Esta la puse yo, creo. Pues para ti. Cuéntanos más. De no se te escape. Schwarzenegger en la primera imagen de la película de Kung Fury. ¿Os acordáis de Kung Fury? Aquel corto, rollo ochentero. Exactamente, pues ahora va a ser una película, ¿vale? Han cogido el corto y lo van a hacer película. Y uno de los personajes, de hecho creo que es el presidente de los Estados Unidos o algo así, va a ser Arnold Schwarzenegger. Pobrecito, algo ha llegado en la vida. De hecho, va a haber, creo que va a salir también Michael Fassbender. Joder, hostia, ahora mismo no caigo, ¿eh? Doblando tubos. Fassbender. Malmeto corté. Y nada, pues. ¿Y ruedas? Joder, la peli, ¿eh? ¿Sale ruedas? Pues seguramente. Pues nada, eso, que están haciendo la peli de Kung Fury. ¿Qué os parece? ¿Os importa, no? Sí, por eso Suicide Squad. A mí me la suda, mientras no me hagan un regreso al futuro. Están haciendo, pero ¿qué regreso al futuro, Chose? ¿Qué hablas? ¿Pero sabes que es Kung Fury? Espera, Aymar, sí. Cuando has salido antes, sí. ¿Has ido a por? ¿Te han traído pizza? No, la tenía en la nevera desde allí. Está. O sea, es puto seco, tío, pero es que entre esto y no comer nada. La pone boca abajo y no cae, ¿no? Joder. Hombre. A ti eso. Está fresquísima. Bueno, a ver. Para que veas. La vida de un podcaster. ¿Me estáis diciendo que no sabíais que iban a hacer Regreso al Futuro? ¿Cuatro? No la van a hacer, José. ¿De dónde sacas tú eso? ¿No lo creéis? Es que, ¿de dónde estás sacando eso? Matrix sí, pero Regreso al Futuro... No, esto se lo está inventando el vegano. Escucha, hablando de cosas secas... Escuadrón Suicida... claro. James Gunn ha publicado el cartel con el... con el reparto de la peli. Pues venga. Que bueno, está aquí, a ver, el señor David Das Mal. John Cena, chaval. John Cena. Mira, ahí hay un enchufado, un Sean Gunn, el hermano de este, ¿no? Pero seguro. Esperar que lo lea, hostia. Joder. Vale, perdona. Venga. David Das Malchan, o como da, coño se diga, no importa nada. Sí, también. David también. John Cena y yo mañana desayuno también. La de mi berenjena. Jay Courtney. Cox. Joaquín Cosío. Pues descosío, cojones. Nathan Fillion. Wow. Joel Kinnaman. Wow. Meilin NG. Supongo que será el modelo. Wow, espero que no diga sus putos proverbios chinos aquí también. Puta. Ya ves. Flula Borg. Wow. Song Gan. Wow. Juan Diego Botto. Wow. Ese huele a espalda mojada, ¿no? No, es español, tío. No Sons. Storm Raid. Pete Davidson. Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok. Alice Braga. Joder. Y Calcetillo. Steve Aji. Tinashe Kagese. Qué mierda de nombre, Steven. Kudrapali. Daniela Melchior y Gaspar. Ya podía llamarse José Francisco o cosas así, ¿sabes? Joder, a ver, joder. Peter Capal. Que vienen mejor. Mira, por ejemplo, como el siguiente, Julio Ruiz, ¿ves? Un hombre de bien. No sé ni la mojada. Jennifer Holland, Viola Davis. Bueno. Viola. Me too. Idris Elba, Margot grande, Robbie, grande. La traición. Margot Robbie otra y vez. Michael Rooker. Margot Robbie es la única. Hombre, es que la tía buena no prescinden, amigo. A ver, también te digo. Es la única que la mantiene. Oh, tiesa. Hombre, amigos. Bueno, Idris Elba también está ahí, Maricón. No, mo, pero menudo cuerpazo, loco. Bueno, pues chicos, ¿quién quiere compartir con nosotros las declaraciones de Martin, George R. R. Martin, acerca de las nuevas series que se vienen de Juego de Tronos? Pues hay nadie. Ah, bueno. Sí. Sí, tú señala para arriba. Traga pizza y... Vale, ya está. Estaba ahí que no pasaba. Tengo que leer el guión y tengo que abrir la página toda la vez. Pues entonces te las cuento yo. Las cuento yo. Básicamente... ¿Algún spin-off de Juego de Tronos? Sabemos que hay tres, ¿vale? Ya se sabían cosas de una. Que bueno, es Blood Moon, ¿no? En resumidas cuentas, Martin dice cojones, ¿no? Que podría ser llamada La Larga Noche, ¿vale? Que el episodio piloto ya está grabado. Ojo a eso. Está en postproducción. Sí. Y que. Están poniendo más cielo por el juego, esas cositas. Seguramente. Sí que el pavo aún no lo ha visto, es decir, él no ha estado ahí, al parecer. Espera a verlo y ya presentarlo a HBO. Espera a ver antes de que acabe el año la película para dar el veredicto, el episodio piloto, según he leído. ¿Tan listo que eres? Episodio piloto. ¿Por qué no la lees tú? Me sudan los escrotos. Sí, loco, que yo leo las noticias. Bueno, el caso, esto ya se sabía esos 10.000 años antes de los eventos de Juego de Tronos. Y la segunda precuela... digamos que también creo que se dijo lo de que iba a ser sobre los Targaryen y Martin lo que confirma es que va a ser un viaje, ¿no? Un recorrido por la historia de la familia, ¿vale? Los detalles dice que se encuentran en el libro Fire and Blood volumen 1 que fue lanzado pues el año pasado, así que ahí está. Opa. El tema muy bien. Y de este no está grabado, pero ya está hecho el guión. Y no solo vaya. Eso, sino la Biblia, o sea, está hecho el guión del piloto. Y la Biblia, que eso es lo típico que se hace, vamos a decir, de el lore, montar el lore. El lore de la serie ya existe. Las bases. Sí. Los pilares. Lo que pasa la es que plataforma. Todavía HBO no le ha dado luz verde para grabar el capítulo, el piloto. Pero que vamos, que por, si por él fuera, ya está eso escrito y falta que hagan esto... Y se graba. Vamos empezando. Y en relación a Juego de Tronos, todo el mundo recordará al buen Sin Bean. O sea, sé. Sean Bean. Eddard Stark. Bueno, sabéis lo típico. Sí, bueno, ¿no? También la puta mierda del último episodio. Pero también conocido por el que siempre muere. Eso es. Y pues sobre eso va la noticia, claro. El tipo ya está hasta las pelotas de esto. Y está rechazando ya papeles. En los cuales muere. Así, tal cual. Dice, estoy hasta la polla de no durar más de dos capítulos. Sí, coño. Sí. Dice, he rechazado proyectos porque pensaba... Ellos saben que mi personaje va a morir porque lo interpreto yo. He tenido que recordar eso y empezar a sobrevivir. Si no, todo sería un poco previsible. Hice un trabajo en el que me dijeron... Vamos a matarte. Y yo estaba en plan... Oh, no. Y me dijeron... Bueno, ¿podríamos seguirte de gravedad? Y yo reaccioné... Vale, mientras esta vez siga con vida... He interpretado a muchos villanos. Fueron geniales, pero no demasiado satisfactorios. Y siempre moría. Mira, otra cosa que dijo, y esto ya es sobre Juego de Tronos en concreto, dice, me dijeron, mueres aquí, pero es hacia el final de la temporada. Y yo reaccioné, vale, vale, es justo. Me dejaron muy claro que iba a morir y yo pensé, no quiero quedar atrapado en una de esas series que duran 7 años. Ojo, dice, ahora desearía que hubiera pasado, pero estaba muy claro lo que quería George Martin que le pasara a Ned. Y pasó. Hombre, que te has quedado sin la familia. Dile que te dio. Todo. Dio la cabeza. A ver, es normal también, te digo, ¿sabes? Okay, está bien para él. Bueno, es normal. Te cortan la cabeza, te mueres. Una cosita, sí, también os comento. ¿Os interesan los Emmy? ¿A qué? ¿Qué? Claro. Han repartido los premios Emmy, ¿vale? Los de 2019. El otro día vi un meme que ponía Emmys, series, Grammys, música. Porque Pues, nadie lo sabe diferenciar, tío. Bueno, voy a resumir, a ver. Sí, por favor. Mira, ha ganado. Sí, lo más conocido, por ejemplo. Sí, a mejor actor de reparto de drama, Peter Dinklage por Juego de Tronos. El enano. El enano, cabrón. Por si alguien no sabe quién era. Mejor serie dramática, Juego de Tronos, lo siento, pero no. Lo siento, pero lo no. Siento, pero no. ¿Te ¿Dramática qué? ¿Dramática qué tiene eso? Dramáticos. Mis huevos sí que son dramáticos, tío. Ya ves. Bueno, y estoy repasando aquí, probablemente haya muchas series que digas, pero tío, si ha sido la revelación de la temporada. Pero como no estoy muy al día, pues eso. Hostia, mejor serie dramática estuvo nominada a Better Call. Curioso. Hijos de puta, traed ya la temporada. Mira, mejor guión de una serie limitada es la de Chernobyl, básicamente, Craig Mazin. Es que es muy buena, coño. Pues es historia. Yo sé. Mejor... Ya, me da igual que sea historia, pero es que está muy bien hecha, muy bien ambientada. Por eso, claro, ha ganado más premios. El de mejor dirección. Yo sé. En, vale, suficiente. En una serie limitada y mejor serie limitada también. Y al mejor TV movie le han dado al Bandersnatch este de Black Mirror. Ah, qué bien, ¿eh? Sí. Ah, lo de la serie interactiva esta, ¿no? De, que no es probable. Eligiendo... La categoría de la mejor serie cómica, no conozco a ninguna de las que sale. ¿Sí? Estás desactualizado, Chose. Un poquete. Has quedado en el olvido. Bueno, ¿y habéis visto el último tráiler de Frozen 2? Sale Leticia. El que ha salido... Para que no me echen del trabajo, pero lo he visto hoy. Joder. A ver... La verdad, y lo hemos ido recorriendo en la temporada pasada. A mí, Bronce 2, bueno, de hecho, Bronce 1, pues la vi. Bronza, ¿no? Bronza en el LOL. La vi y dije, vale, pues bien, a otra cosa. Y los trailers de Bronce 2, pues los ibas viendo y ibas diciendo, bueno, no la voy a ver. Pero el último. A mí me ha gustado. Gráficas padre, ¿eh? Gráficas padre tiene eso. Y no lo he visto. Se ve, no lo he visto. Se ve los sorbetes de limón ahí. Y se ve. Contextuado y tal. Se ve no tan, vamos a decir, infantil y tiene cosas así, no sé. La verdad, parece que va a tener acción, sus cositas. Tiene su rollito la película ahora, la verdad. Me ha molado. Sí. Bueno, pues como os interesa, esto sé que sí que le va a interesar a un choselete. Y es que, por putísima sorpresa, a ver, habían rumores, ¿vale? Que si se va a hacer una película de Breaking Bad, que si no sé qué, que si la quieren hacer. De pronto, un buen día comparten por Instagram, creo que fue tanto Bryan Cranston como el que hace de Jesse Pinkman, que no me acuerdo de su nombre, Aaron Paul. Por Instagram, pues eso, comparten la misma foto y ponen pronto o algo así. Ahí ya todas las alarmas disparadas, tal. Y un buen día. Un buen día, Netflix, ojo, lanza un teaser de lo que es El Camino, una película de Breaking Bad, que va a tener lugar justo después de lo que ocurra al final de Breaking Bad. Y la verdad, me pone yo estoy asustado, yo ya te lo dije, a ti te pone palote. 11 de octubre, ¿no? ¿Era el estreno? Sí. ¿Viernes? Buah. O sea, ese día, me la, o sea, es que vamos, es que buah. Me la pone muy burro, la verdad. O sea, me pone yo muy burro. Yo el hecho de que esté hecho por Netflix y la escena del final, yo que, sé. No se inventen, que no se inventen nada raro, ¿eh? ¿Pero qué se van a inventar? Está el creador, es la serie del creador, es decir, dirigido por Vince Gilligan. Esto hace sospechar el hecho de que dices, hostia, ¿por qué cojones no han estrenado Better Call Saul cuando tocaba, que era a primeros de año, y la han retrasado para, creo que el año que viene? Pues ahí lo tienes, porque estaban grabando la película de Breaking Bad. ¿Estás queriendo decir algo? Ah, bueno, también decía que había sospecha. La escena esa del final que vimos. No, no voy a decir, no vamos a hablar de nada del camino, porque obviamente son spoilers de Breaking Bad, y no, no vamos a spoilear. Simplemente decir serie. Que la escena final sale alguien y hay dudas. Sí, a ver, no sé quién es, la verdad. No se entran en detalles, simplemente sí. Es eso, que espero que no inventen cosas nazis. Pero vamos, tiene buena pinta, joder. O sea, Dios. Volver a ver algo de Breaking Bad. Vale, que sí, Better Call Saul está muy bien, pero es previo, no están los personajes de Breaking Bad, por supuesto. No, y que la trama es distinta, es más tranquila, no, no tiene tanta tensión, claro. No tiene tanto... Y no sé, es otro rollo. Hombre, tiene tensión según en qué momento. Lo que pasa es que es más calmada. Es de hostias contundentes, pero de estas de... Vamos a decir en situaciones más cotidianas. Pero el tema es la Y se me ha ido, Chose. Es que has quitado la cámara, ya no te veo la cara, ya se me baja la erección. Espérate, que va a pasar una persona por la mía. Hombre. ¿Qué estabas diciendo? Pues eso, sí, es que se me ha ido. Que tengo ganas y ya está. Se me ha ido lo que iba a decir, lo siento. Bueno, pues ya te digo yo lo que yo iba a decir. Tengo de aquí al 11 de octubre para terminarme el Breaking Bad. Pues hazlo. Hazlo. Yo me he bajado, mira, me empecé a ver a raíz de todo este hype la segunda la temporada, o sea, empecé a ver Breaking Bad. Me he visto dos capítulos. ¿Se viene análisis de Breaking Bad con la película? Pues puede ser. Obviamente ahí habrá que soltar spoilers, pero eso en Hot. ¿Te la has bajado si la tienes en Netflix, Perla? Es que no me habéis dejado acabar. Me la he bajado en el Netflix del móvil para verla offline en el avioncillo. Hostia, el mariconcico. Además del documental que ha sacado Netflix de Bill Gates. Ah, qué guapo, ¿no? También me lo quiero ver, sí. ¿Es cuando se le va a valorar más que a Steve Jobs? ¿Y ya para cuándo? Yo qué sé, Chose. Bill Gates es un tipo, o sea, que también ha hecho sus cosas, ¿sabes? Si no, no estaría donde está, me cago en Dios. Además, ya, bueno, pero está vivo. Más infravalorado, ¿no? No es un magufo, que el vende humos de... En fin. Bueno, pues eso. Te la suda. No, es que iba a decir una burrada. Que me he acordado una cosa que hablamos en la temporada pasada de cuando hablamos de Bill Gates. Que dije eso de... ¿De Gillette? O sea, de Steve Jobs, coño. Que dije eso de si era tan listo como es que está muerto. Por el hecho de que era un magufo, de que se negó a recibir tratamiento porque él decía que con sus cosas veganas y tal que se le iba a curar el cáncer, ¿sabes? ¿Era vegano? ¿Cómo defiendes eso, de hecho, sé? No, no era por vegano, era sino que con tratamientos naturales y todo esto. Se pone nervioso. Mira, yo qué sé, turista de esto. Un chavalito. Un chavalito. Bueno, ¿quién quiere dar este notición? Para mí esto es un notición, o sea, vuelve... Madre mía. No. Esto no es un notición, hombre. Es por la coña, joder. Obviamente que no. Si no está Chuck Norris... No hay nada. Antes de decir la noticia, ¿cuánto le dais? ¿Una? ¿Dos temporadas? Media. Walker, Texas Ranger tendrá reboot. Jared Padalecki, el subnormal ese de Sobrenatural, ocupará el lugar de Chuck Norris tras el final de Sobrenatural. Bueno, ya está The Ranger. Ha durado, la serie esa de Supernatural. Supernatural, como el zumo, tío. No, es que en inglés se dice Supernatural. ¿A quién coño le importa Sobrenatural? Bueno, el caso es que. Que a nadie le importa tampoco. Hostia, 15 temporadas que tienen la mierda. ¡Que no! ¡Viva Walker! ¡Viva Walker! Estoy dorado, mío. George Lucas se sintió traicionado. ¡Que te calles! ¡Que está sonando el tema de Walker! The unsuspected stranger. And better know the truth of wrong from right. Because the eyes of the ranger are upon. Y luego se ríe de los frikis. Hijo de puta. Luego se ríe de los frikis. Cállate ya. Because that's why the rangers gonna. George Lucas se sintió traicionado por Disney con la tercera trilogía de Star Wars. Oh, vaya, no me lo esperaba. Y con razón. ¿Qué os ha parecido? Míralo cómo se quita la música. ¿Qué pasa? ¿Tiene diarrea? Bueno, ¿qué? Pues... nada. Pero el caso es que ha dado... todo esto viene por lo siguiente. Bob Iger, que es el CEO de Disney, ha lanzado sus memorias. Son tituladas The Ride of a Lifetime, Lessons Learned from a 15 Years as CEO of the Walt Disney Company. Hijo de puta, pues no has aprendido la brevedad de los títulos, desgraciado. Bueno, el caso, en estas memorias te habla sobre Star Wars, el tema de la compra y todo esto, y cómo George Lucas, estaba involucrado en esto, ¿no? Y dice así: en algún punto del proceso, George me dijo que había completado argumentos para 3 películas nuevas. Acordamos que nos enviara 3 copias. Una para mí, otra para ti y otra para tu puta madre. No, a ver. Una para mí, o sea, para Bob Iger. Otra para Alan Braverman, vicepresidente de la compañía. Y otra para Alan Horn, que acababa de ser contratado para dirigir el estudio. Alan y yo leímos los argumentos de George y decidimos que teníamos que comprarlos, aunque dejamos claro en el acuerdo que no estábamos obligados contractualmente a usar esas líneas argumentales. Entonces, claro, a ver, esto básicamente es en plan: sí, sí, sí, tú escríbelo, tú pásamelo, te lo compro, te lo compro, pero no prometo que lo vaya a usar. En plan, te compro la exclusividad de estas ideas, pero luego voy a hacer lo que me rote los cojones para que tú luego no puedas explotar la idea original que tenías para tu saga, desgraciado, y yo haga lo que quiera con ella. Y dice: sabía que iba a ser firme en lo referente al control creativo, pero no fue fácil para él aceptarlo, así que aceptó a regañadientes estar disponible para consultar cuando lo necesitásemos. O sea, que quedase como un consultor, digamos, del lore, en plan, ¿tú querías aquí, George? ¿Pondrías a R2-D2 con una polla cibernética o no? Bueno, pues para eso quedaría. Prometí que estaríamos abiertos a sus ideas. Esto no fue difícil de hacer, por supuesto que íbamos a estar abiertos a ideas de George Lucas, pero como a las líneas argumentales, no estaríamos sujetas a ninguna obligación. En plan, sí, sí, te pido consejo, pero luego hago lo que me rote los cojones. Es que es verdad, lo está diciendo así, pero con buenas palabras. Y dice: durante el desarrollo de la nueva trilogía, o sea, cuando ya lo habían comprado, esto estaba todo pagado, vamos a decir, y estaban preparando el tema, pues obviamente desde el primer momento no tardó nada en quedar claro que las ideas iban a ser descartadas, algo que no se tomó muy bien. Y cito: la verdad es que Caitlin Kennedy, JJ Abrams, Alan y yo discutimos sobre la dirección que debía seguir la saga y acordamos que no iban a ser los planes de George. Él sabía que no estábamos obligados contractualmente a nada, pero pensó que comprar sus tratamientos era una promesa tácita de que íbamos a seguirlos, y le decepcionó que los descartáramos. Había sido muy cuidadoso desde nuestra primera conversación para no confundirle, y no creo que lo hiciera, pero sí pude manejarlo mejor. Debería haberle preparado para la reunión, en plan, mira, esto tal, es una cremica que dilata el ano, ¿sabes? Póntela antes de entrar, tal, que vamos a hablar de esto. Y dice: en esa primera reunión sobre el futuro de Star Wars, George se sintió traicionado, y aunque todo el proceso nunca iba a ser fácil para él, habíamos tenido innecesariamente un comienzo complicado. No, hijos de puta, es que con esas decisiones está claro. Pero, más datos. Antes del estreno mundial, Keith mostró el despertar de la fuerza a George. Él no ocultó su decepción. Cito a George: no hay nada nuevo, dijo. En cada una de las películas de la trilogía original fue importante para él presentar nuevos mundos, nuevas historias, nuevos personajes y nuevas tecnologías. En esta, dijo, no había suficientes mejoras en lo visual o lo técnico. No se equivocaba, pero tampoco tuve en cuenta la presión que teníamos de dar a los apasionados fans una película que fuera quintesencialmente Star Wars. Habíamos creado intencionalmente un mundo que estaba en lo visual y en el tono conectado a las primeras películas, no demasiado alejado de la gente, de lo que la gente amaba y esperaba. Y George nos estaba criticando por hacer lo que estábamos esperando conseguir. Echando la vista atrás, con la perspectiva de varios años y algunas películas de Star Wars, creo que Abrams consiguió lo casi imposible, creando un puente perfecto entre lo que había sido y en lo que se iba a convertir. Me gusta que no cites a Rian Johnson. Y por otro lado, es en plan, esto es una declaración absoluta de decir: mira, George quería hacer lo que ya ha hecho siempre con sus putas películas, algo nuevo, original, diferente. ¿Qué vino Disney hizo? Ir a lo seguro. ¿Qué le gusta a los fanses? Critican las precuelas, adoran las poscuelas. Pues hacemos algo que sea las poscuelas. Como las poscuelas. Y eso hicieron, tirar a lo fácil, a lo que vende, porque claro, así es como se hace el dinero. No es porque no le gustaran las ideas, es porque sabían que era arriesgado y era jugarse a algo que no sabían que iba a pasar. Por eso, pues obviamente tiraron por traer al cast original, a repetir la trama de las originales. Sí. Y eso, el resto es historia, amigos. Y hablando de cast original, ¿qué me dices tú de Jurassic World 3? Qué rápido que has llegado, ¿eh? ¿Has visto? Estoy aprendiendo. Ya está totalmente en la química del podcast. El vamos hijo de puta, ya, terminando. Es 2.0, enlazando ahí. No, tío, hay que ir metiendo la cuñita. Que no sé si lo sabéis, pero que van a tener el cast original de Parque Jurásico. Que ahora ya no van a ser los únicos jurásicos los dinosaurios. Que vuelven Sam Neill, Lauren Dern y Jeff Goldblum. Pero eso no están ya con una pata en el cementerio ya. ¿Sabes qué? Pues menudo montón de mierda. Se ha quedado buena noche. Ajá. Ya está, ¿no? Eso es lo que os importa. Es que yo qué sé, me vi de las nuevas de Jurassic World, me vi la primera. La segunda, esta que hace J. Bayona, la tengo aún pendiente. Yo la dos ni la he visto aún, ¿eh? Pues entonces es como, un poco más puedo decir, me imagino que si han tenido que tirar del casting original de las primeras de Parque Jurásico, igual es que la segunda muy, muy, muy bien no le fue. No lo sé, estoy hablando sin saber. No he visto ninguna, imagínate. Entonces... José, ¿quién mete la noticia? José, te va a doler la espalda luego, ¿eh? Como hemos dicho, hilando. ¿Qué dices, gilipollas? Lo han hecho así. Han tenido que tirar del casting original, pues, para poder decir, oye, a Rey a nadie le importa una puta mierda, al no me acuerdo ni cómo se llama, el negro. Finn. Tampoco le importa a nadie. ¿Otro negro que se llama Finn? Pues, es que esto no tiene fin. ¿En serio? Como, pues metemos a los Han Solo y a los Leyas y a los Skywalkers, que no falla nunca. Pues nada, chicos. Así está el tema. Decías, ¿sí? Sí, Chose, que te veo ahí muy escurrido en la silla, que luego te va a doler la espalda. Eso no es bueno para tu dieta vegana. Luego el tracto digestivo no pasa las hojas. Siéntate bien, venga. Bueno, videojuegos. Yo sé que a veces está más escurrido para abajo, ¿eh? Por eso. Bueno, amigos. Me pesa los huevos, ¿qué quieres que la oye? Pues nada, pues como te pesan tanto los cojones, lee la siguiente noticia. Vale, vamos ahora a la sección de videojuegos, ¿no? ¿Qué os parece? Pues me parece que ya era hora. Que eso te decía, que para esto hemos venido, ¿no? Haciendo tiempo a abrir el guión, ¿no? Pero que tú eres imbécil, ¿no? Sí. Bueno, comienzo. Camcop ya está trabajando en un nuevo... Camcop. Espera, repite, Chose, repite. ¿Cómo? Ya empezamos con las coñitas. Chose, repite. Canco. Bueno. Capcom, gilipollas. Ahora sí. Lo he dicho bien, lo que pasa es que como hablo un poco vulgar por... pues no entendéis mi... Soy de barrio. Bueno, Capcom ya está trabajando en uno Mega Man y en el futuro de la franquicia para los próximos 10 o 20 años. Vamos, que van a vivir de estas cositas. Pues hasta Mega Man 25. Pues bienvenidos que sean. ¡No! Bienvenidos son, ¿eh? ¿Han visto la hostia del Mighty Number 9? Han visto que la gente tenía hambre de Mega Man. Te sacan los recopilatorios, te sacan Mega Man 11. ¡Hostia, que vende bien! Pues hacemos el 12. Obviamente, es un gran motivo. Y por eso te han sacado ahora todos los putos recopilatorios del X, del 0, del Transmission S, de los de la DS y demás. Y bueno, ahí está. Aymar, la siguiente noticia. A ti que te mola esa saga, pues... ¿Otra vez? Y la siguiente parte. Bueno. No, si queréis la leo yo, o sea, me parece fantástico. Sí. Que como buen fan de los JRPG, va a llegar a Nintendo Switch. Bueno, ya ha llegado. Aprovechando también. Bueno, el 27 de septiembre. Ah, no, mentira, es verdad, llegarán, sí, claro, subnormal. Tío, aprovechando también el lanzamiento de Dragon Quest 11, claro, van a sacar los tres primeros Dragon Quest. Los de la famosa trilogía de Eldric. Puta vida. Van a ser por 5. 6.50 y 12.50 respectivamente. Dólares. Que, a ver, se entiende que euros también. Dólares, entiendo que al cambio con el euro harán 1-1 y van a ser tal cual. Y pues sinceramente, o sea, a ver, yo me he visto la historia por lo típico, los gameplays de YouTube. No me los voy a comprar de inicio porque ya tengo aquí la cartera esperando para el Dragon Quest 11. Pero yo lo recomiendo bastante. ¿Recomiendas? Bastante. Lo recomiendo. Lo que pasa que, a ver, el tema está en que la gracia, mejor dicho, es que es la primera vez que estos juegos salen de manera oficial en Europa. Sí, a Europa. Sí. Y además eso, portátil, Switch, pim pam pum, precio reducido, digamos. Siguen la misma historia, es decir, por lo que tengo entendido es como eso, la trilogía que tú has dicho, pero que es consecuente, vamos a decir. Y luego, si no me equivoco, los siguientes Dragon Quest han ido un poco cada uno por donde han querido. No estoy muy puesto en Dragon Quest, pero tengo entendido que es algo así, rollo los Final Fantasy. Sí, ¿sabe algo? A no haber estado Occidente, estar en inglés, como idioma, no lo sé, oficial en Occidente, no se sabe nada. Es que no lo sé, porque además el otro día los vi en la Switch, lo que pasa, y por eso he dicho, no, si han salido ya. Los estuve viendo, pero no me fijé en el idioma, la verdad. No lo he visto. Y no, bueno, sé si en la página esta de eshop.pw se puede yo ver. Yo creo que va a estar en japo y en inglés. Yo creo que en inglés, seguramente. Yo te digo una cosa. De cosas que no le importan a nadie, Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake estará en la Madrid Games Week 2019, así que yo que sé, el que vaya y le ve este juego y quiera verlo con nos sus propios. Nos podemos ir a Madrid a probar. Pues yo. Me mando para elegir vacaciones. Yo trabajo obligatoriamente porque cubro vacaciones, pero si no, mi idea era ofertaros el haber ido para allá, porque los mejores churros están en Madrid. Claro, y los mejores bocatas de veganos también. Y los bocatitos de calamares. ¿Pero qué más va a estar en la Madrid Games Week, Ferry? ¿Qué más va a estar? Pues dime. Pues el GOTY de 2020, Cyberpunk 2077, se podrá ver en español en la Madrid Games Week. Ahí estamos. Te cagas patas abajo. Hombre. Ya ves. Y tú, chulapito, léeme la siguiente. Léeme la siguiente noticia. ¿Qué te hagas? Unos manguitos, ¿no? Pues te lo digo en un momento. Traga, perla, traga. El E3 2020 apostará momento, por José, famosos... Quítate ahí, que tiene un poquito de sabo, ¿sabes? Ahí, quita. Quita, quita ahí. ¿Pero qué dices? Es un normal. Y lo mira el gilipollas. Venga. Pues vale, imbécil, déjame continuar. Aymar, del dato. Se va a poder jugar en inglés, coreano y chino. No sé si se ve. Vale. Ya lo he comprado, no. En chino sé, hijos de puta, como son tantillones. A ver. ¿Tenéis por ahí? Ah, bueno, mira, aquí... En mi lista de cosas que me importan una puta mierda. Bueno, prosigo, ¿vale, Krakens? Venga. Venga. El E3 2020 apostará por famosos otra vez y la entrada de más usuarios para ampliar su audiencia. Punto. Se apostaría por dar acceso a 10.000 usuarios más y por actividades relacionadas con influencers, su puta madre, y famosos. O sea, se va a contar con influencers, con su puta madre... Y con los fans, ¿no? Famosos. Por separado, así. O sea, y famosos. Me imagino, ahora continúo, me imagino que, claro, que mueve la pasta solo youtubers que te hacen publicidad, es comprensible. Pero eso se va a convertir en un poco en pasarela de coño de lugar que en videojuegos. Bueno, prosigo, crack. Muy bien. El total de usuarios se podrían acceder al Conversion Center de Los Ángeles. Por lo tanto, quedarían en 25.000 jugadores. Qué bien. Wow. A ver, se van a otro recinto más grande que no vamos a ver en la... No, es el mismo recinto, pero van a habilitar entrada para más peña. Es decir, lo que conlleva esto es una reestructuración posiblemente de lo que es el recinto. No, se va a apostar va a más... Por eso que flipas, ¿no? Vale, pero, más, que, pero más, digo yo, más que en un salón del manga normal y corriente. Eso te voy a decir, digo, en los salones del manga no se supone que son 80.000, 100.000 personas las que van. 25.000... Pero a lo largo de 5 días. Y no solo eso, tú... Y no, L3 bueno, 3-4. Pero no olvidemos que L3 es un evento que en principio es para prensa o medios, hay, ¿sabes? Hay exposiciones también, y hay exposiciones que si una sala enorme con consolas tal, que el cupo de personas es más limitado. Has estado ahí, ¿no? Hablo desde la barra de bar. Todo se ha dicho. Has estado, sí. Valiente. Valiente, hijo de puta. Bueno, Javier G. dice que hará review del Madrid Games Week, igual que el año pasado. Pues lo esperamos jugosamente ansiosos. A ver qué tal está. Sobre todo del Final 7 y de esto, del Cyberpunk. Cyberpunk. 2077. Bueno, y Zacro dice que menuda casa putas que se va a quedar L3. Pues todo lleno de influencers, que ya lo está en realidad, porque al final... Sí, básicamente. Oh, joder, qué puto cerdo. Pues sí, va a oler peor que la boca de José ahora mismo L3 del año que viene, porque, joder... Yo solo tengo lechugas en el estómago ahora mismo. Pero eso se pudre, Mari. Sigue leyendo. Claro. El plan de la nueva feria, que parece que tendría en mente la de migrar a un nuevo evento... que ellos mismos han bautizado como un festival para fans, medios de comunicación e influencers. Pasaría por otorgar un sistema de Fast Pass similar al que puede utilizarse en parques de atracciones, lo que garantizaría una experiencia con menos colas y más ordenado. Pero claro, no es el único objetivo que tiene esa. La de esa. Mentira, esa. Para los nuevos visitantes. El plan de la asociación pasaría por crear una zona de experiencias en el West Hall, en el que prepararían eventos de videojuegos con famosos e influencers. Vamos, que se van a forrar esta gente, ¿no? Un poquito por tocarle la cabeza a la gente poco noble. Ganas. Entre los ejemplos propuestos por la ESA para dichas actividades, habría una activación de ejemplos que propone enfrentar a jugadores de los Lakers contra actores en un torneo de un juego de baloncesto. Vamos, el 2K, ¿no? Me imagino. El 2K. En plan, pongamos a estos famosos contra estos influencers y que nos hagan streaming y nos den visitas. Pues como cuando llevaron a Snoop Dogg. Es un poco gilipollas, ¿no? Con los del Gears, que llevaron a tres luchadores de estos de SmackDown. Pero es necesario esto para un E3, o sea... ¿Sabes lo que pasa? Que creo que les funcionó lo demasiado bien lo de You are breathtaking. Y es como que a lo mejor quieren decir, hostia, si llevamos al puto Neo, hemos hecho esto, pues ahora vamos a llevar al puto Frodo, a yo qué sé. A... Pues, bueno, es que ya lo llevaron como... y ¿para qué? Se lo podía haber llevado el señor, porque y no al E3, porque... Es que, para lo que fue enseñar. A ver, venga, seguimos. La, no, la noticia esta la quiero dejar yo, ¿vale? Por favor, me quiero marcar un chose. Sunset Overdrive es ahora marca de PlayStation. Wow. Soy yo el único que veía que este iba a juego cuando salga va a ser la hostia, te lo digo en serio. Va a ser un pepino. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, cuando salga, ¿cuál? ¿La segunda parte en caso de que lo hagan? Me está picando. No, el lanzamiento. Me estás retando. Te miro para allá, la camariquia, ¿eh? Me estás retando, te meto un te españolizo así, ¿eh? Pues te meto. Bueno, el caso, ahora será el mejor juego de la historia, por supuesto, como lo lanza Insomniac, sí. Y será de PlayStation. A la altura de Infamous y todos estos juegos. Ya era un gran juego, lo seguirá siendo, y cuando saquen la segunda parte, que espero que la saquen, la compraré en PlayStation. ¿Sabes cuál es un buen juego? ¿Cuál? Un gran, muy buen juego. ¿Cuál? Grand Theft Auto San Andreas, que lo regalan, sí. Descargáis el launcher de Rockstar Games, que ha lanzado su propio... La verdad es que ha venido de puta madre, porque yo lo he bajado y... Sí, alguien podría decir que ha venido al pelo. Sí, yo lo he bajado y la verdad que es pues, un launcher más. Un puto icono más en el escritorio, a mí es que me ha dado pereza, me da igual el puto juego, yo no para, lo dejo. Para los amigos de la Epic Games Store, pues un launcher más. Yo es que me estoy rascando las pelotas. Eso me parece perfecto. Pues sí, un launcher más, GTA San Andreas gratis, pues bienvenido sea. Jugar al SAMP, hijos de puta, que está muy guapo. Que sea una tecnología del pasado. Bueno. Algún día contaré mis anécdotas en el SAMP. Hostia, se podría. Da pa' sección en Hoth. Da pa' sección. Bueno, chicos, arcadeología, ¿qué es eso? Pues nada más y nada menos que un documental firmado por el señor Mario Paul Martínez Fabre, que lo que va a un poco contarnos es, vamos a decir, la arcadeología, joder, es que es difícil, arcadeología, lo describe, por así decirlo, y obviamente todo esto va un poco de la mano con la gente de Arcade Vintage, el Museo Arcade Vintage y todo esto. Describen un poco el tema este de la arcadeología como el proceso, ¿no? De ir a rescatar una máquina recreativa a un almacén abandonado, un local que abren, que lleva mil años cerrado y de pronto lo abren y salen ahí 40 máquinas y ellos las recogen, las restauran, las traen a su taller, las ponen al día, las ponen en el salón para funcionar. Y un proyecto de preservación, al fin y al cabo. Y el documental lo que va a enseñar y recorrer, y además de entrevistar a gente que ha estado relacionada con todo esto, pues es un poco eso, ¿no? Reunir todo este tema. Pues muy interesante, la verdad. Ha sido anunciado hace poco. Yo tengo ganas de verlo. Va a durar más o menos hora y media, según dicen. Y nada, eso. Que cosa jugosita, la verdad. Ya han salido, fueron soltando cositas los de Museo Arcade Vintage por Facebook y tal, y por redes sociales, y por ejemplo te contaban cómo rescataron una máquina que quedaban, contás con el dedo de una mano, dentro, estaba dentro de un puto carguero, un puto barco que estaba atracado en plan 20 años, y la máquina estaba ahí dentro del puto barco, y fueron y sacaron la máquina del barco y la restauraron y tal, y todo esto. Pues bueno, eso, interesante y jugosito, ya veremos. No sé si decir igual de jugoso que la siguiente noticia, que se la dejo al que la quiera comentar. Venga, pues Yu Suzuki cree que Shenmue 3 está varios niveles por encima del proyecto inicial. A ver, yo qué sé, tienen más cara de bebés. ¿Os acordáis lo último que dije cuando hablamos de Shenmue en Hoth, verdad? Refrescando la memoria. La verdad es que no. Que me parecía que era una casta. Ya de juego. Sí. Y te lo has comprado. Hostia, ha caído. Se da el reflejo, tú tranquilo, pero. No sé, pero se sabe qué es. El Perlita, bueno. Se ha comprado Shenmue 1 y 2 HD. Así que habrá que darle la oportunidad para esta vez opinar con criterio. Muy bien, así me gusta. Esto es por lo que veo que os interesa lo del Call of Duty, ¿no? O sea, es que de hecho esta noticia no sé quién la puso, no sé si Aymar o Fer. ¿Yo? Y pues jugoso. Tú que no, la no, pones. Yo no, yo no. Ah. No, que era un yo irónico. Iba a decir, tú que la pones y tú que eres el primero que suda y cambia de tema, pues maravilloso. La cosa es, porque me he perdido ya del todo. Hostia, chaval, el zoom ese ahí a la cara está todo guapo. El caso, ¿hemos llegado a dar la noticia? ¿Se ha llegado a decir? ¿Qué noticia? Joder, macho, esto es la polla. Que el contenido por lanzamiento del Modern Warfare va a salir simultáneamente en todas las plataformas. Ah, no sé, yo es que eso me lo he saltado. O sea, mi mente bloquea los Call of Duty. Bueno, chicos, vamos a lo interesante. Un tribunal francés dictamina que Valve debe permitir que los usuarios de Steam revendan sus juegos. Lo dice la ley, chavales, y el poder de la ley caerá sobre... Hostia, pero ¿cómo cojones van a hacer eso? Pues lo la dice la ley. Escúchame, lo dice la ley y una escena de picoteo. Maravilloso. Pues nada, en la sentencia lo que se afirma es que Valve está obligada a reembolsar los fondos de Steam Wallet a los usuarios que lo soliciten. Deberá asumir su responsabilidad cuando los clientes en su tienda digital sufran algún tipo de daño debido al uso de la plataforma o su contenido, incluyendo betas, y verá disminuidos sus derechos sobre los mods creados por los usuarios. Todo esto viene porque una asociación de consumidores en Francia hace unos años pues llevó a Valve a los tribunales. Joder, macho, es que estoy disléxico de la polla. Llevó a Valve a los tribunales por considerar pues abusivas ciertas cláusulas, principalmente por la que hemos dicho, la de reventa de los juegos. Y nada, un juez ha dicho que follen, así que la cosa es... Así que follen. No, pero la cosa es... Dirán, vale, esto lo han hecho en Francia, lo aplicamos a Francia, o lo van a implementar a nivel mundial, europeo, u lo que sea. Pues ahí está la incertidumbre, chicos, y ya veremos qué pasa. La verdad es que es interesante, te lo digo, yo a lo mejor vendía mierda, aunque me sacase céntimos, pero limpiaba yo biblioteca. Simplemente por limpiar un poco la, eso te iba a decir, por limpiar la biblioteca. Pues ya ves. José, ¿qué juegos han sido anunciados para el Neo Geo Arcade Stick Pro? Mientras abres el enlace, yo cuento lo que es. Es un cacharrito, bueno, Neo Geo dijo que estaba desarrollando un nuevo hardware y anunciaron lo que era hace poco, que era un stick arcade, ¿vale? Un mando. Pero es un poco como el de Capcom, es decir, que se conecta a la tele y tiene cositas integradas. Y son los juegos que nos va a decir Choselete ahora mismo. Vale, pues para resumir, The King of Fighters del 95... Bueno, 95, 97, 98, porque el del 96 parece que no está vigente en el cacharrito. Pues ¿sabes 99, por qué? Pues porque no salió, gilipollas. Pues sí que salió, gilipollas. Explícame, Cholit. ¿Qué? Ah, vale, no, pensé que vas a explayarte el motivo de por qué no está. No, era para cazarte. Yo tampoco sabía si había salido, pero lo busqué en Google rápido y te he cazado. Que es un normal. Sí, bueno, repito. The King of Fighters del 95, 97, 98, 99, 2000 y 2002. O sea, el 96 y el 2001 a tomar por culo. Pero el 2001 existió, José. Si lo estás buscando, es un normal. Pues sí que existió, salió en la Play 2. Bueno, sigo. Fatal Fury Special, Fatal Fury 3, Garou Mark of the Wolves, Samurai Showdown 2, el 3, el 4, el 5, Special, Art of Fighting, World of Heroes 2, World of Heroes Jet, joder, macho, y el World Heroes Perfect, Ninja Masters, The Last Blade 2, o sea, 2, Kizuma Incurred. Gracias por la aclaración, Lo haces adrede, o sea... No, sí, es que les gusta tomarme los cojones. ¿Se ha oído decir Capcom? ¿Cómo vas a saber decir ahora pero, este videojuego ¿sabe que no conozco? ¿Sabes por qué le he dicho a él que le, a esta noticia, no? Por eso mismo. Es un clásico. Marca de la casa. Venga, no sea nada. Yo sé la siguiente. Venga. La leo yo si queréis. ¿Qué pasa? Epic Games pagó 9 millones y medio de euros. Cállate, le toca a Chose. Si te la has saltado, de gracia. Ha hecho un Chose. Aymar ha hecho un Chose. No, pero si la de Semu la he leído antes, Fer. No. No, no. Sí, la has saltado. Por eso he enseñado yo el videojuego. ¿Has hecho eso? No me he dado cuenta. No, tío, eso es lo que... Vaya directo. Qué poca vergüenza, tío. Escúchame, pues se relee. Yo saco lo de Semu. Se relee y la leo yo. Porque es importante. Yu Suzuki cree que Shenmue 3 está varios niveles por encima del proyecto inicial. Y básicamente lo que nos viene a contar es que ha hecho un juego hasta más grande que Shenmue 2. Que Shenmue 2 ya era tocho más grande que Shenmue 1. Con lo cual, para los haters, coño, vamos a tener un puto juego jugoseto, al menos. Y escucha, vamos a la misma mecánica que el 1 o el 2. Pues obviamente, si es el 3, no esperes que de pronto te haga un juego de carreras, gilipollas. Vamos, un cuadrado, cuadrado y triángulo. Bueno. Ojo. Escúchame, pero el juego parece que va a tener más cromosomas. Shenmue, he dicho carreras, pero Shenmue tenía carreras de forklifts en el 1 y carreras de patos en el 2. Sí, bueno, ahora tendrá más iluminación y tal, un mod en PC, pero para consola. Eso se come de los huevos. ¿Qué dice Yu Suzuki? Dice, he estado haciendo juegos desde 1983 y nunca pude hacer todo lo que quería. En todo momento hacía la mitad de lo que deseaba, pero mientras tenga esa mitad, estoy contento. Si pudiera hacer el 100%, no tendría nada para después. Dice, y es más un juego que hago para los fans de la saga, pero tiene cosas nuevas. En mi mente creo que he podido hacer un juego que está a varios niveles por encima del proyecto inicial, y he hecho todo lo que podía con mi poder, así que no estoy ansioso, estoy esperando a ver cómo ven el juego. Si la gente no le gusta, puesto que lo he hecho lo mejor que pude, no me voy a preocupar mucho. O sea que al final el tío, coño, al menos saber es que es la versión japonesa de si no gusta, chupáis. Sí, es así. Pero total, a este tío ya, ¿qué más va a decir al respecto? Es decir, ya le hicieron esa jugarreta hace años con el Shenmue en sí, o sea que, ¿qué va a decir? Sudando polla, como forma de como vida. Como forma de vida. Y la siguiente, ¿quién la quiere? Se reparten hostias. Yo. ¿También Epic quieres? Games pagó 9 millones y medio de euros a Digital Bro. Es una filial italiana de 505 Games, que son los que Terraria, Payday, Sniper Elite, Bloodstained y alguno que otro más. Bloodstained, sí, Tales of Brothers, of, ¿cómo era? Brothers, a Tales of Two Sons, sí, o algo así. Sí, sí. Para asegurarse la exclusividad del videojuego Control en la Epic Game Store, concretando que el 55% acabó en las arcas de la editora. Hay en menos, pero sigue, lo siguiente es de la noticia. Sí, sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Y Super Meat Boy Forever es una de las exclusivas de la Epic Games Store. Y su desarrollador, Tommy Refenes, o Refenis, no sé cómo se pronuncia, contó en una entrevista de Epic que garantizaba que las ventas del, o sea, garantizaba las ventas del juego, lo que ayudó que el nivel de temor por no lanzar el juego de Steam se aliviese de inmediato. Esto a mí, sinceramente, me parece súper grave. Hilando así ya todo un poco con lo que está pasando con Epic y con Steam, de que parece que lo va a salir en un sitio, la gente lo compra y luego no, y sale en otro, es como ¿qué? En parte lo entiendo, pero ¿qué costaba tener una plataforma para reunirlos a todos? Como una plataforma ya, los dineros es como si ahora sacas una sola consola, ¿no? Pues no, es que no sé, si sé que no tiene sentido, es algo en un mundo idílico existiría así, pero que va, en un mundo con toda la gente que tiene TOC, pues así se les relaja el TOC. A ver, esto ya lo hemos debatido muchísimo, pero cada uno hace su competencia. ¿Qué pasa? Lo que hemos dicho siempre, de cara al desarrollador, si se va con Epic, a pesar de que tenga un renombre de la hostia, que tenga acuerdos con Steam, ¿has visto el puto dinero que le dan ya de base de por sí? De decir, mira, aunque el juego venda una mierda, tú ya te estás embolsando este dineriquio. Aunque la distribuidora luego se lleve la mitad. Mira el Chos, el subnormal. Si es que meterse plantas, pues al final le deja tonto. El caso. El tema está en que cuando hacen esto, lo hacen porque saben que ya de base van a tener unos ingresos suculentísimos. Es decir, por mucho que luego aparte van a vender, ¿por qué van a vender? Porque al final la gente pasa hasta el culo de decir, pues la Epic ya no compro. Lo compran igual. Y ahí está el tema. Se están llevando de base, pues eso, un pastizal más luego lo que vayan a vender, que de por sí iban a vender. La gente ya eso de tener Que sí, que se podrán quejar lo que quieran, lo de tenerlo todo en Steam. Pero es que ya hay tantísimos launchers, tantísimas historias, que es que al final cada cosa está en un lado y ya es lo que hay que hacerse, coño. No, no sé. Claro, Merche. Seguir anclándose a eso no le veo el sentido, pero bueno. Claro. Que aquí está con números el decir, ¿y por qué pagan la exclusiva? Pues ahí lo tienes. Y esta me la pido. Porque bueno, otra vez con esto. Para todos aquellos hijos de la grandísima puta que no habéis tocado un Yakuza, para todos aquellos hijos de Lucifer que decís, es que no sé inglés, es que el inglés me parece una mierda y si no lo sacan en mi idioma no lo juego, es que me canso, yo juego a los juegos para divertirme, no para leer o para aprender. Pues mira, chavalote, chavalito, ¿sabes qué? El retraso... Bueno, hay algunos que preferimos un juego de verdad y no dar al cuadra constantemente. Pero sigue, perdona por cortarte, compañero, sigue. El retraso no se te cura, pero al menos puedes remediarlo un poquito porque vas a poder jugar a este gran juego igualmente a pesar de ello. Y es que ha salido la primera beta de la traducción al español de Yakuza 0 para PC. ¡Wow! Lo tenéis gratis, lo ha hecho un usuario del otro lado.net, lo tenéis en el hilo del juego, en el subforo de PC. Y... obviamente es una beta, pero le queda muy poco trabajo para terminar el asunto y, en fin, la mayor parte jugable ya está disponible y se puede disfrutar en español, con lo cual ha modificado hasta los putos gráficos. Estoy viendo que los estilos, los nombres de los estilos de batalla y tal los ha traducido, con lo cual hasta en la imagen pone lo que tiene que poner. Es una traducción que parece estar currada y, coño, Yakuza 0, ¿qué hacéis? Jugadlo ya. En fin. Sí. José, eres un... en la estantería. Eres un ignorante, José. Cogiendo polvo, ¿verdad? Eres un puto ignorante, José. Efectivamente. Es una historia de cine culto. Podría hacer muchas series de esa. No, pero ¿sabes? O sea, yo con Yakuza... Con Yakuza lo que voy a hacer es... Cuando tenga la colección... Me lo usaré pa, de seguido. No sabes lo que dices, ¿eh? Vas a acabar saturando. No sé, se vas a saturar. Sé que es de locos, pero... Te vas a saturar. No es la primera vez que lo hago con alguna sala. Piénsatelo bien, ¿eh? Yo me pillaría ahora que va a salir el Call of Duty, que te renta más. No hay tanto que me renta. Bueno, chicos. Joder. ¿Qué más? Mario, ¿sabes lo que me renta también? ¿Qué te renta? Mario Kart Tour. ¿Qué que más le renta a Nintendo? Acabo de decirlo. No se te ha oído. Es verdad. Es que estás... ¿Dónde estás? La gente aquí te reclama. Bueno, pues eso, que ya ha salido Mario Kart Tour para Android. ¿Lo habéis probado? Lo acabo de probar. Al principio del podcast, he jugado dos carreras y he ganado las dos. Yo igual, he ganado las dos el primero. No sé, supongo que serán contra bots, no tiene sentido, era demasiado fácil. Eran bots, es que el primero es tutorial, obviamente. Ya, y el segundo también. Pero porque Bowser, le llamen Bowser, que le llamen Mario, no que le pongan un nombre japonés, que parece que es una persona. Ah. Como tío. Yo qué sé, yo ni lo he visto. Lo que no me gusta, que es muy lento y es un poco cómodo los controles. A ver, Chose, la cosa es, el juego obviamente es un free to play, ¿vale? Entonces tiene suscripciones de pago. De hecho, ojo, hay suscripciones mensuales. No en plan pagas el pro, por así decirlo, y tienes... Que tontos no son, ¿sabes? Suscripción mensual, ojo Nintendo. Y parecía tonto cuando lo compramos. Bueno, pues... Pero para mí el primer fallo que yo ya he visto, que... O sea, es que ¿sabes qué pasa? Que no vi nada del videojuego antes de... que suelo hacer esto. No me gusta que se juegue con el móvil así. O sea, yo lo jugaría con el móvil tumbado. Yeah. No, así está la clientela japonesa. O sea, con viaja. Los dos dedos, Chose, que se gire con el giroscopio y, no. Y que se lancen las cosas con los pulgares. Chose, ya lo dije con el Mario Run. Ya lo dije con el Mario Run, que querían hacerlo para los típicos japoneses que están en el metro 24/7, pues para que estén con una mano agarrando el falo, digo, la barra del transporte público, pues con tocando... la otra mano... La otra mano está jugando. O levantando falditas a colegialas japonesas. Como bueno, siempre pensando en Occidente. No, pero en realidad, vamos a ver, ¿qué esperabais? Es decir, Nintendo ha sacado un montón de entregas ya de sus sagas más conocidas en móvil y ninguna ha sido una digna sucesora de lo que representa su nombre, vamos bueno, a decir. Pokémon GO ha cerrado bocas. Vale, Pokémon GO, vale. Pero sí, Animal Crossing... Fire Emblem no me gusta, así que no entro a jugar porque no lo he jugado y no me gusta esa saga. A mí me gustó bastante, pero era muy enfermo, porque si querías tener personajes buenos, tenías que comprar cajas y cajas y cajas, si no... Mario Run no estaba mal, dicen, pero al final son juegos automáticos. Y este Mario Kart yo esperaba ya lo mismo. Yo lo bajo porque es gratis, pero obviamente el tema está en que eso corre solo y tú solamente giras izquierda y derecha. Me he puesto el modo de derrapes y eso es incontrolable. Bueno, no, el de derrapes es de locos. O sea, eso yo no sé, será para un japonés, porque para un europeo es imposible manejarlo. Y se puede como lanzar para adelante o para atrás los objetos que coge y elegir cuando giras. Ya está, o sea. Y yo no sé vosotros, pero a mí no me deja salirme del carril de la pista. Pero no te deja salirte de todo es que al arcén, digamos, no te deja salir. En uno de los circuitos hay como para atajar incluso con un salto. Pero es que creo que es porque tienes. Y me pego de morros contra una pared invisible. Tiene la asistencia activada. Ojo a Chose, yo lo he visto en las opciones eso cuando he acabado la primera carrera. No me ha dado tiempo. Es lo que he mirado yo también. Pero he mirado las opciones y hay opciones ahí de asistencia, rollo que tiene el Mario Kart 8. Y he ido a los ajustes para quitar el modo derrape. Pero el resto no. Pues tiene asistencias y mierdas ahí puestas. Y hasta que no te pasas una serie de pruebas, no te deja desbloquear cosas. Por ejemplo, me han mandado una petición de amistad porque me ha llegado la notificación, pero no sé de quién es, porque como no he desbloqueado lo de los amigos, pues todavía no puedo verlo. Van a haber como temporadas, que pone que dura 2 semanas, así temáticas, irás consiguiendo objetos, cosas y tal. Pero el tema de la suscripción de pago, pues te desbloquea cosas tipo, por ejemplo, los 200 CC, creo que he leído que desbloquea, personajes, skins, bueno, mierdas extra, lo típico de las suscripciones de pago. Circuitos, o sea, que va lento, si no, por la categoría en la que están, no porque el juego sea lento. Pero porque yo creo que hemos empezado por los tutoriales o las primeras fases y luego podremos elegir los centímetros cúbicos de cada cosa, como en todos los Mario Kart. Yo ya he jugado en 100 centímetros cúbicos y sigue siendo muy fácil. Es que lo rápido, cuando se nota rápido, son los 150-200. 250, sí. Por eso. Pero que saldrá. A mí también me ha parecido lento. Y voy a quitar el modo de rapes y darle una segunda oportunidad, porque es que el juego me parece peste, la verdad. Pero que no esperaba otra cosa, que es el formato móvil de Nintendo. Funciona. Yo esperaba. Y como dice Zacro, que aún así sacan pasta de puertas, así que les suda los huevos. Es que es así, ya está. Les cunde hacer esto. Bueno, el Mario Run tampoco les sacaron de pobre, por así. Me cago en tu... Pero, coño, sacaron un pastizal, ¿sabes? Ya quisieras tú sacar una app que genere ese dinero. Cabeza, yo lo compro. Como nos salga el Diablo Immortal, ¿sabes, cracks? Bueno, chicos, y siguiendo con Nintendo, ya ha salido también la Nintendo Switch Lite. ¿Qué os parece? Me parece que ya el concepto de llamarlo Switch Lite o Lite ya es un error, porque no hace Switch. Ya, pero es como llamar Nintendo 3DS. Bueno, la llamaron 2DS, pero, ¿sabes? O sea, a ver. Ya, pero haberla llamado SL, por ejemplo, que era de la esencia, claro, del Switch es hacer Nintendo Autónomos. SL. Tan lucido. Bueno, el no caso. No le hemos preguntado a nuestro querido amigo Alberto, la campeona. ¿Alberto? ¿No recuerdas que dijo que iba a hacer pillarse la Lite y prescindir de la Switch normal? Te dijo que la iba a vender. Alberto no ha dicho nada, pero sí que he estado viendo reviews y tal, y bueno, en cuanto al tema, se confirma que a nivel hardware no tiene lo necesario para sacar vídeo, es decir, exacto, no están los componentes. Se confirma... No hay forma física de poder acceder. No, que salen por ahí los listos. Conecta fácilmente, ve fácilmente la Switch Lite en tu tele. Fácilmente, y te pone... Coloca tu Switch en el suelo, coloca una videocámara enfocando a la pantalla de la Switch y entonces conecta la cámara a la tele. Ya tienes Switch. Porque ya bebes, por eso estamos dando esta noticia. El caso, se confirma también lo que ya se sabía. Bueno, no sé si lo sabéis, creo que lo hablamos. Salió una segunda revisión de la Switch, ¿vale? Sí. De la Switch original. Que a una nivel mejor pantalla, en teoría. No. A nivel interno, lo que mejora es la batería, que tiene más duración, bastante más, de pero hecho. Y el hardware también está mejor optimizado. Claro, pero porque utiliza el Tegra X1 nuevo, nombre en clave, Marico. ¡Marica! ¡Perlica! ¡Marica! Pues eso, buscando a Marico. No, el chip está encontrado. Pues sí, y el tema está en que esta Switch Lite también utiliza ese chip. ¿Pero qué pasa? Que no tiene mejor batería. Viene a durar casi lo mismo que la Switch original. Eso tenedlo en cuenta. Dura un poquito más que la normal, pero no tanto como la segunda revisión de la Switch original. Por lo tanto, para mí la clave sería la revisión de la Switch original. Y no hay tanta diferencia de precio. Luego han salido por ahí noticias que si Nintendo tuvo que pelear mucho con los distribuidores para conseguir establecer el precio en los 200, aunque se ha acabado vendiendo a más precio, por lo menos aquí, porque en Estados Unidos creo que por se el tema del IVA 199. Por el tema del IVA, imagino. Sí, cosas así. Y total, que bueno, la gente está muy contenta. A ver, yo la he visto y la verdad es muy bonita, sinceramente. Pero es no bonita, me la... es graciada, es graciada. Pero no me la voy a comprar. Aparte, como la pantalla es más pequeñita, sí que dicen también que, claro, da un poco la percepción de que al tener una la misma resolución en pantalla más pequeña, pues claro, no da esa apariencia de píxeles en algunas ocasiones. Como que sea más nítido, ¿no? Se supone, pero... Sí. Bueno, que se le llegan al Xenoblade, ¿sabes? A ver, si el juego está así, pero ten en cuenta que tema resoluciones, píxeles por pulgada, toda esa mierda influye. Y el tamaño, pues obviamente, participa en la jugada. Para más información, pues veros los el análisis que ha hecho Digital Foundry, que ha salido hoy, creo. Y lo dicho, la ponen bastante bien, pero para mí no tiene sentido como usuario de una Switch normal, ¿sabes lo que te digo? De aquí a X años, cuando te cueste 80 euros como o 40 euros, pues oye, caerá para la colección, ¿no? Pero... quedan años para eso, chavales, chavalitos. Y la siguiente noticia nos la vamos a saltar, porque vamos a ir terminando. Vamos directamente al State of Play. Hostia, va cortando el director. Hombre, ese es mi trabajo, hijo de puta. Vamos terminando. Porque no estamos hablando de un párrafo del Yakuza, que si no te tirarías aquí hasta la una. Lo dudas. Voy a decir hasta las 12, pero ya han pasado las 12. Lo dudas. Es que hemos empezado tarde, ¿eh? Venga, State of Play... Bueno, a ver, el caso, para algunos, ayer, cuando estaba siendo en directo, nos pusimos a hacer un streaming. Lo que pasa es que fue jodidamente accidentado, porque claro, no hubo preparación, nos pusimos en punto y eso salió como el culo. Pero bueno, ahí tuvisteis un poquito de tal, de chacharita y tal con nosotros. No se va a resubir, no lo esperéis. Pero claro, a ver, sinceramente, todo el mundo sabía que se iba a hablar de The Last of Us 2 y de la fecha de lanzamiento por el hecho de que se llevaba rumoreando ya un montón de semanas que el próximo State of Play y el próximo gran anuncio iba a ser ese. Escúchame una cosa. Para hacer ese State of Play podían haber puesto un tweet. The Last of Us 2, 21 de febrero, a tomar por culo. Claro, esa era la clave. Pero ¿qué pasa? Pues que aprovecharon para rellenar con unas cuantas mierdas que también se habían filtrado antes. Como por ejemplo que iba a haber demo de... Medieval, que la hubo, que no he podido probar todavía. Que ni la he bajado. Ni posiblemente pueda probar pronto. Así que, en fin, a ver si para próximos Hot Factories podemos hablaros de ella. Bueno, pero The Last of Us 2, 21 de febrero de 2020, ha salido un nuevo tráiler. Ya lo dicen por ahí que se aprecia downgrade. Yo lo noté y lo típico. Se nota un poquito, la verdad. Sobre todo del mítico gameplay ese de E3, creo que fue, en el cual iba ahí todo súper orgánico y fluido, pero... Hostia, digo, los yerbajos. Claro, estaba clarísimo, pero bueno. Y nada, pues eso, simplemente que ahí lo tenéis. Y bueno, pues nada, se viene un inicio de año complicado para la cartera, 2020. Sí, que el final está siendo suave, ¿sabes? Sí, claro, por los cojones. Y también se han revelado pues ediciones que va a tener el juego, coleccionistas, especiales... Yo quiero pelado, ya está. Sí, me pela los huevos. Han anunciado a colación de esto pues los juegos del Plus de este mes, que pues The Last of Us 2 lo han colado ahí, y otro puto juego de que no le importa a nadie de deportes. El 2 no, maricón, el 1. Pues sí que he dicho yo, el 2 se me va la bola. Bueno... aparte del tema del Medieval, que sale el 25 de octubre y tiene ya demo, pues hablaron de Death Stranding, sacaron imágenes random, pero era la excusa para presentar la edición especial de la consola con temática de Death Stranding, que tiene las maniquías ahí marcadas y un bomben de humos y el mando, que está muy guapo, transparente, rollo la cosa esta del feto de la cápsula esta del bebé de... Sí. Luego pues el juego este de Humanity, con el que empezaron, que tan raro nos pareció, resulta que está hecho por el creador de Red, Tetsuya Mizuguchi. Este tío, pues, experto en hacer fumadas y cosas así curiositas, ¿no? Experiencias. Y nada, compatible con VR 2020. Tráiler de la campaña de Modern Warfare. Aquí sí, la verdad, vimos a un Price, que no es el mismo en teoría, pero bueno, vimos este reboot de lo que es Modern Warfare. Y me la puso muy bruta, la verdad. Pero a 5 euros y dando gracias. Sí, exactamente. Y en Xbox. Sí. Como me digas, yo sé que se lo pilla. Y es para PC. I mean... ¿El qué? Estoy dentro. Que si te vas a comprar el COD, Chose. No, de momento no tengo mucho vicio encima, tío. Mira, dice Zacro respecto al mando de... He jugado a la beta, ojo. Que es feo de cojones. A mí me mola. Y dice, ¿está disponible ya la demo del este, del Medieval? Dice que ayer lo miró y no estaba. No lo sé. En teoría se dijo que estaba. Se supone que la ponían ayer. La PlayStation Store la actualizan los miércoles, ¿no? Sí. Pues igual la han puesto esta tarde, seguramente. No lo sé, hablo de... He leído por ahí que había gente que me estaba diciendo que ya estaba puesta, o sea que... Pues que lo disfruten. Pues sí. El juego este que parecía un Katamari, pero no era Katamari, pues es del creador de Katamari y se llama Watam, pues para quien lo quiera también. Watamarik. What the fuck. Y anunciaron el lanzamiento ya inminente, por no decir ya disponible, de los casos VR de L.A. Noire para PlayStation 4, que ya estaba en PC hace tiempo, vamos. Muy bien, que me parece, sí señor, eso es cojonudo, claro, voy a jugarlo mañana si eso, pues me den por el culo. Pues como al Civilization 6, que anunciaron que salía en Play 4 también. ¿Sí? No joda. ¿En serio? Luego se anunció también otro juego que Aymar dijo que le interesaba, pero bueno, todos nos quedamos con la misma cara porque parece un cambia vidas de Sony random. Arise, A Simple Story, un tío andando por la nieve. Ah, sí, el del Papá Noel. Sí, Papá Noel. Sí, el de cómo Papá Noel llegó a ser el Papá Noel. Sí, eso sí. Es. Consigue los poderes mientras se folla Harry Potter. Joder. Y bueno, respecto a datos... ¿Has hablado del juego de los chavalitos? ¿El de Humanity ese? El Humanity ese. Sí, el, bueno, sin más. Claro, mencionado. Sí, yo por lo que he visto en Twitter, creo que de los indie fue el que más llamó la atención. Pero por la persona que lo hace, no por otra cosa. Seguro, vamos. Y lo que sí que se ha hablado a posterior también de The Last of Us 2 es que Naughty Dog ha dicho que es el juego más largo que han hecho y que va a venir en dos discos. O sea que, preparad espacio. Segundo juego de dos discos de la generación. Esperemos a ver que no sea... cargante, que no me hagan un mundo abierto en plan cargante de cojones. Dios, te lo digo, no, te lo digo de verdad. Estoy hasta la polla de mundo, pseudo mundos abiertos, ¿eh? O sea, ya el alargar por alargar. Y de mundos abiertos también. Sí, la verdad que sí. O sea, o me lo haces bien como el Zelda, o te lo metes por el culo. Sí, así donde básicamente todo parece ser secundario, pero bueno, es al menos está entretenido y bien. Y bueno, también los de Xbox, cuando dijeron Sony que iban a hacer esto, pues dijeron, que vamos a hacer un Inside Xbox un ratito después. No lo vi, no me moleste, pero por lo que se ha visto después, pues tampoco es que fuera gran cosa. El caso, hablaron del Project X Cloud y simplemente, pues bueno, anunciaron que van a abrir una primera fase de... una fase beta, vamos a decir, pero para zonas concretas, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur. Los títulos disponibles van a ser el Gears 5, Sea of Thieves, Halo 5 Guardians y Killer Instinct. Pues bien, que lo pruebe el que pueda. Que lo prueben los chinicos o los ingleses. Y rápidamente, nuevas cosas para el Game Pass de PC, el Atlas este que sale el 8 de octubre, que en Game Preview y demás. Juego cruzado, compatibilidad teclado y ratón, Children of Morta, nuevo trailer del RPG, Félix el rapero, que me suda la polla, y el DayZ no sé qué, un nuevo DLC. Pues ya ves tú. Pues vale. Y luego, en relación a Microsoft, pero no es Microsoft, resulta que, bueno, el Ori de Switch, que va a salir, la edición definitiva. Claro. Pues que va a tener mejores animaciones en Switch que en One. Pues me lo creo, la verdad. Pues normal. A ver, no será Day One, pero ese estará en la leja. Dice... No, Day One no, Day Switch. Yo lo quiero en Switch físico, o sea que... Hombre, físico es que lo compro hasta yo, hijo de la gran puta. Mira, dicen que, claro, que es un motor con el que han estado trabajando durante 10 años y que obviamente pues han ido haciendo mejoras y que muchas de las optimizaciones que hicieron para la segunda parte pues han acabado también implementadas en la versión definitiva del 1 en Switch. O sea que le ha venido bien. Dice, otra cosa que tal vez no note la gente de inmediato es que los sprites de Ori estaban animados a 30 frames en Xbox y PC, pero para Switch pudimos actualizar las animaciones a 60, debido a que las actualizaciones, pues bueno, han sido hechas. Con lo cual, joder, al final, pues sí, en Switch va a ser la versión definitiva y clarísimo está donde se jugará. Y lo último, para quien lo quiera, porque he dejado la demigrancia para el final, es una chorrada. Y en fin. Estamos hablando de que una vez más FIFA ha vuelto a tener usuarios descontentos. ¿En serio? No, me lo puedo esperar. Pero digo yo, con la demo, porque el juego sale el viernes, si no me equivoco. El juego, la versión de prueba con EA Access de 10 horas ya está disponible desde la semana pasada. ¡Wow! Pues el tema está... Sinceramente, lo he probado y es exactamente el FIFA 19 con camiseta. Pero no habéis leído la noticia. Usuarios descontentos con FIFA convocan una manifestación contra Electronic Arts en Madrid. ¿Habéis oído bien? ¿Manifestación de kinkis? De kinkis, dicen. En Madrid. Las mejores manifestaciones... Las de Madrid. Y ahí estarán unos cuantos retrasados. Los usuarios de Jesset Podcast son responsables de sus propios comentarios. Espérate, ¿sabes cómo se llama la asociación que ha convocado esto? ¡Al Fifi! ¡Al Fifi! ¿Al Fifi? ¡Al Fifica! Asociación de Ligas de FIFA con fichajes. Sí, los fichajes que tenéis en la asociación. A ver, en serio, esta gente se la debería llevar el señor, ¿sabes? Oh, o sea, tío, debería... ¡Hostia! Escúchame, va a haber más cromosomas ahí que en... Me cago en Dios. O sea, tanto subnormal y tan mal repartido, ¿eh? Mira, macho, vete a la mierda. Que se vaya. O sea, sin más. Y señores... La gran puta, ¿cómo se puede ser tan subnormal? Nos vamos. Vamos terminando. Pero quiero que lo diga Chose, quiero que me haga ese honor. ¿Me dices vamos esa terminando. Frase? No, no, no, por favor, a ver. Dilo. Vamos Dilo. Terminando. ¿Has visto cómo te dice la musiquiquia que deje de jugar a los jueguicos ya, eh? Que vamos terminando. He puesto la canción de Chose. Vamos terminando. Pues bueno, sí, hasta aquí el primer programa de, iba a decir Hot Factory, Jet Set Podcast de la temporada 2, edición 36, semana dentro, iba a decir semana que viene. Noah está exaltada ante esto. Recordad que nos vemos en 2 semanas por la tarde y que ya a partir de ahí, pues... iremos semanalmente, como debe ser. Esta vez se nos ha juntado semana y media porque empezamos a tirar noticias al almacén el día 15. O sea que se nos ha juntado semana y media de noticias. La próxima van a ser 2 semanas. Y hemos obviado lo del verano. Ya dijimos que haríamos esto porque recopilar que si lo mejor del verano, que si no sé qué, era un puto coñazo, pocas ganas de trabajar. Así que gozadlo, gozad esto. Y a partir de aquí pues nos vamos poniendo al día, nos vamos actualizando y vamos comentando las novedades que salgan. Pues venga, vamos bueno, a despedir. Feri, ¿cómo lo has visto? Ya el último trozo tiró en la... Ya está la polla. Bueno, último trozo y más de la mitad, prácticamente. Es que me duele la espalda. Hombre, la nueva siguiente. Y Chose, ¿a ti te duele la espalda de tenerla ahí...? No, a mí no, pero ya se espera una noticia de... No, es que estaba... Ya me veo yo una noticia de ella. De última hora, hijo de la gran puta, de última hora. ¿Qué? Días FNAC, hasta un 15% de descuento en tecnología. Entran videojuegos y está bruto. Amazon está igualando precios. Mira, eso está bien. Me ha llegado el SMS esta tarde, pero he dicho, ¿para qué voy a decir esto? Ni que nos pagaran. Pues nada, Chose, ¿cómo has visto el inicio? ¿Qué tal, perro? Bastante light, ¿no? Hemos respetado los tiempos, tal, no te has enrollado. Ha estado bien. Bueno, Chose, la semana siguiente siéntate más recto. Más y mejor, ¿eh? siempre más y mejor. Y te me sientas recto, voy para allá y te curto el lomo. ¿Eh? Que te doy un tortón. Te acicalo el lomo. Aymar, ¿qué pasa? El estrenito... Pues que ahora entiendo por qué se separaron las noticias de Hot Factory. Y que si razón. No hacíamos un podcast de 9 horas, tío. Y con razón. Pero no está mal. Pero bien, hostia. ¿No? Ya falta cogerle el rimiquio y ya está. Y hablar de noticias que interesen. ¿Verdad que sí? Pero es que si no, no hay podcast y hay que decir sus normalidades. De las tonterías salen memes. Así que, bueno, los monos de los cojones míticos jamás se olvidarán. Pues nada, yo también me despido. Aquí Adri y señor Soli, nos vemos en dos semaniquias. Esta semana vais a tener un vídeo en YouTube, que está ya todo programado, y en Hot Facture un audio. Y ya en dos semanas... ¿Se va a quedar para grabar lo que se va a quedar para grabar? No. ¡Se corta la transmisión! Señores, nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!